su nueva aventura. El Valle de los Vampiros. Este es el Saga Podcast. ¡Les va a gustar! ¡Ay, qué mamada! Bueno, no sé, pero escúchenlo. A huevo. Bienvenidos una vez más al Saga Fucking Mierdas Podcast. Que ya, güey, ya, que sí. Estamos al aire. Me dijo que estamos en el aire. No me regañes, Matt Madrazos. No me regañes. Conmigo se encuentra Matt Madrazos. Hola. Su puta madre. Todos se vienen en seco. Y todos los que no somos Matt Madrazos. A huevo. Matt Madrazos and crew. Y los demás. Somos un crew. Sí. Ni pedo, él es el famoso. Ni pedo, güey. Bueno, ni pedo. Es y conmigo se encuentra la verdad. Del crew de Matt Madrazos. Y se encuentra el Graf. Bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast en nueva temporada de vacaciones. ¡Qué no, es especial! Al final valen verga, pues yo lo publico. Me vale verga, yo lo voy a poner a quien quiera. Lo va a subir a YouTube, Y se acuerda conmigo el Dr. Hill. Chingón, poniendo el pinche post con el pinche traserote aquí. ¿Con el traserote? A huevo. Ah. Y no el mío, ¿eh? Ah, órale, órale. ¿Tienes trasero de negra? Sí, ¿por qué no? ¿Quieres ver? No. Soy sabroso, mira. No, pero de esas, no, de esas negras gordas de, del Bronx de... Ay, no vale. Oh, no, no, you didn't. Ah, pero no lo está. ¿Cómo dijiste? Tiene mucha autoestima, vamos a dejarlo en eso. Va, ¿no? Va, va. A huevo. Trasero de negra por delante. Y me encuentro yo, el negro, que no tiene trasero de negra. De hecho, estoy plano. Quisiera tener trasero de negra. El trasero de negro es Planilandia 2, la venganza. Es peluto. ¿Por qué es peluto tu trasero, amigo? Aunque no soy amigo, pues así, ya sabes. ¿Genética? ¿Tienes sí, la trasero, genética. ¿Tienes el trasero peludo? ¿Sí? Ahora la duda, ¿cómo es que el Dr. Hill... Que... Ah, no. Pero les he visto el trasero a casi todos ustedes. Sí, lo malo es que tiene razón. A mí no. No, al amigo Isaí no. Hasta tiene... ¿Quién es Isaí? Más madrazos. Mierda, ya vas a tener que editar. ¡Mierda! ¡Me cagan! ¡Ni no, pedo, no, ni no, pedo! ¡Doctor Gil! ¡Ni pedo! Solo puedo oír tus nombres, ¿no? Nada más le pones un... ¡Pi! Nada, se anota cuánto tiempo pasó. No mames, no voy a editar. Está casi al principio. Al principio, güey. Claro, como... Bueno, pues esta semana estábamos platicando acerca de... The Verb. The Verb. ¿Qué es The Verb? Es un grupo británico como de pop rock, que fue muy famoso en los 90 con una canción que se llamaba ¿El Beer Verbo? Sweet, no, Bittersweet Symphony. O sea, literalmente la significa el verbo. Sí. Perdón. Pero creo que fue su único pinche éxito, ¿no? Sí, ¿no? Y ya, después de eso se murieron o algo, algún desmadre. Tienen un par, pero muy de la fanaticada. Y aparte, al parecer eran un desmadre y ya tiene un rato que además ya ni existe la banda. No, pues no, me imagino que no. No. Los que regresaron en forma de payaso, no en fichas, en forma de payaso, fueron los de Offspring. Una vez que sacaron su video, bueno, ya tiene como 3-4 meses que sacaron su video y que es con payasos. Cierto. Está cagado, está buena la ¿Volvió The Offspring? Volvió The Offspring. Y también va a volver No sé quién es The Offspring. Blink, White Twin, Ain't It Too. ¿Van a regresar? Sí, van a regresar. ¿Van a dar ahí todo el pedo? Los de Blink van a regresar. Blink me suena, ¿no? Blink 182. Ajá, 182. Sale en un capítulo de los Simpsons cuando Bart vive abajo de Tony Hawk. Ah, sí, con razón me sonaba el nombre. Ajá, perdón. Van a regresar, hasta hay un chingo de memes de... Ah, y esto es cuando los fanáticos de Blink se enteran que va a sacar un nuevo disco, ¿no? Y se ve la foto del topo de los Simpsons. El Juan Topo. El Juan Topo cuando está vestido como Bart. Hay otra imagen de... ¿Qué es este actor de cine independiente? El Jim Belushi, creo, algo así. No, que igual sale... Como de Buscemi. De Steve Buscemi. Steve Buscemi. Y que también sale así con su playerita. ¿Qué onda, Chiabots? Y su gorra y una pinche patineta. Y dice, hola, Chiabots, ¿qué hace? Me recuerda como al Mickey Rourke vestido de Chico Fusión, ¿no? Aún puedo ser Chico Fusión, ¿no? Sí. Santos Protones. Sí, exacto. Así los fanáticos de Blink. Bueno, yo era fanático de Blink antes. Y ahorita aquí en México está en gira Kabá con 97. What the fuck? Mierda, sí, ¿y es lo peor, que sí. ver eso? Lo peor sí, amigo. Yo sí vi el concierto grabado. Qué mal pedo. ¿Por qué viste eso, Dr. Hill? Joder, me obligaron, amigo. Sí, supongo. O sea, pero te prometieron sexo. ¿Es sexo del bueno? Sexo del bueno. ¿Cochino y mugroso? Sí, de ese mismo. Y no quiero cumplir. Híjole, no, no mucho. ¿Te pusiste? Solo promesas vacías. Ya. Solo promesas vacías. Qué mal pedo, amigo. Sí, lo sé, lo sé. ¿No? Un dolor de huevo. Ah, sí, oh, sí. ¿Quién? Pues uno, pues así. Pues sí, así. Los que también he visto que no han hecho nada en un rato son The Killers. ¿Qué chingados? Ah, yo pensé que mis huevos. No, pues creo que igual. Ándale, me estás espiando, amigo, que no han hecho nada. Si hacen cosas, me dan como son y me los rasco. Me da como son un huevo y me lo rasco. Ay, estamos bien pendejos. ¿Por qué estoy viendo esto? No, yo decía The Killers, que igual tiene un rato que no oigo nada de ellos. Igual han de haber muerto o algo así. Pues, no estoy seguro. Someone killed them. Sí. Y otro grupo que me costó mucho, británico, King. Sacó hace no mucho, como 2 añitos, un disco y la neta no me gustó. Estaba de la burla. ¿Sabes quién nos va a matar con esta plática? Mike Santana, güey. Los que cantaban Somewhere Only We Know, Everybody's Changing, Spiraling. Nosotros estamos hablando de los grupos que regresaron, de esos grupos que cuando éramos adolescentes regresaron. Regresaron en forma de no canciones mames. Pinches. Existían cuando éramos jóvenes. Sí, Blink. No manches, Blink, que es cuando teníamos 15 años nosotros, güey. No joven, güey. Te puedes a pensarlo técnicamente, no, güey. Tu juventud fue un fracaso, papá. Blink, güey, es cuando nosotros íbamos a finales de prepa, güey. No, yo creo que hasta. Sí, íbamos en finales de prepa. Igual Green Day. Noventero. Pero Green Day sí, regresó y regresó chingón. Sí. Igual. Ah, se fue. Porque Green Day sí me suena. Pero es que tú conociste como que la segunda etapa de Green Day cuando ya regresó acá con otra imagen más verde y que empezó con su pinche disco de American Idiot. Sí. Ah, pero antes de eso había más. Son los que tenían a un niño en un columpio con un insecto, ¿no? No, esos son Offspring. Ah, da igual. Perdón. Ellos que estaban. Estoy poniendo en evidencia. Igual aquí por Separated. No, no hay bronca. ¿Qué? ¿Y cuál otra? Los de Offspring. Yo me acuerdo por The Kids Ain't Alright, You Gotta Keep Them Separated, y había otra cancioncita muy Pretty famosa. Fly for a White Guy. Exacto. Sí, sí, sí. Y era como que surf, punk, rock, sí, californiano. Es surf punk. Ajá. Me gusta un poquito el surf así del estilo de cuando hiciste el de Monstroscopia, ese estilo de surf que tenía me gustaba. Es más, ahí por ahí tengo el video en el teléfono nada más para escuchar la rolita. Y quienes y por ejemplo, de quienes nunca se han ido, pues los de Iron Maiden, güey, igual sacaron un nuevo video hace un par de meses o algo así. Y así de, güey, no mames, ya están bien rucos. Y eso van a decir de nosotros AC/DC, en 20 temporadas del podcast, güey. Regresaba chingón, se iba de nuevo, regresaba. Güey, faltan 8 para chingón, eso. Ya está ahorita que se fue el vocalista. Sí. Ya ahorita ya se fue el vocalista, ya valió verga. Ya. Sí, sí, Alex, sí. ¿Cómo se llama el de Axel? Axel Rose. Axel Rose, no manches. ¿Quién iba a ser el nuevo guitarrista? Ya está de la verga el Axel Rose. Habían anunciado algo de Guns N' Roses, ¿no? O que alguien de Guns N' Roses había ido a una nueva banda. Axel Rose. Se unió a AC/DC. ¿Y si es viejo? Sí, ay, viejísimo. No, como vive Zambor, que traían playera de esos güeyes, güey. Setentero, güey. Es setentero, güey. Madre. ¿Sí? Yo creí que eran noventeros, güey. No, no mames. Perdón. Tutsi fue un asco. Perdón, es que me salen los comentarios así, güey. Iron Maiden es ochentero. Ahí se dice. Ya esa nueva banda de Doors, creo que se llama. Led Zeppelin. Por eso, setentero. Y Iron Maiden es ochentero. Ah, sí. Ajá. Madre. Metallica igual es viejo como la chingada. Metallica. No, sí, yo supongo. Metallica empezó igual los 80. Aerosmith igual es setentero. Sí, Aerosmith sí, güey, porque había un chiste de ese en 9 Months. Los Rolling Stones. Los Rolling Stones. No, eso se nota que están viejos, güey. Eternos, cabrón. Los Besis, no mames, son viejos. Finales de los 60 nacieron hasta fucking es ahorita. De los 60, cabrón. No, y se siguen drogando, cogiendo y rockeando. ¿Cómo la ves? A huevo, a huevo. Eso sí tiene pacto con el pinche Satanás, cabrón. Sí, parece. ¿Cómo no? Hay que preguntarle, oye, Satanás, ¿con quiénes tienes pacto, güey? Para ver si vale la pena, ¿no? Para ver a tus clientes frecuentes. Ahí hablando de pacto con Satanás, fui a ver La Bruja. ¿Cuál Bruja, tal? Güey? ¿Película? Sí. ¿Y qué tal? ¿Hay una ya vale, nos digamos que no es mi estilo de película, pero no es una mala película. O sea, solo no es mi estilo de película. Es que sí es como medio lenta. El necro justificando la mierda ese. No es mierda, o sea, porque sí tiene justificando buenos... que fue a verla. Sí tiene buenos comentarios y ratings de la película, solo que yo sí que la vi y dije, no sé, si me hizo lenta, a mí se me hizo lenta. Y pues, no sé, si buscan algo de terror, eso no da miedo, ¿eh? O sea, no, ni madres, es más como... Suspenso. Suspenso. ¿Es sobrenatural? Sí, pero... No, no es mi estilo de película. Le falta, desde mi punto de vista, le faltó un Chuck Norris y unas armas y este. Unas tetas. No, unas tetas. Pues no, tetas sí hubo, que fue lo cagado. ¿Y estaban chidas? No. Había un buen culo. Pero hasta el final de la película. Me acordé como cuando fuimos a ver Hansel y Gretel Cazabrujas, que igual de pronto... ¡Qué película tan más mierda, pero qué divertida es! Es una película sumamente divertida. Y al final de la bruja... Helsing. Ajá. Van Helsing la ves un domingo para entretener. Y al final salía la bruja esta güera que estaba bien sabrita. Ajá. Sí, la que sí. Se andaba echando el Hawkeye. Sí, exacto, sí, sí. Nada pendejo. Bueno, pero sí, si quieren ir a ver la bruja... Váyanla a ver, me vale verga. Pero, ajá, sí, váyanla a ver, me vale verga. Si quieren ver una película de terror, así de puta, me voy a espantar, no. Oiga, ¿ni alguien fue a ver a Nightmare Clubs? De pura no, güey, ni siquiera. No, pero por ahí un fan nos pedía revisión que dice que está muy divertida, no sé. Mira, okay, un día la vemos. Bloquéalo completamente. Pero no la vamos a ver en día de, en temporada de estreno, güey. No. No pienso ir al cine a ver Angry Birds. A menos no que la variable de mi hija quiere ver película de Angry Birds se interponga, entonces ahí sí. Pero no tiene ni idea de qué son las Angry Birds. Entonces qué bueno. ¿Nunca ha jugado Angry Birds en el teléfono? No. Juega juegos de princesas. El trailer se ve de la verga. ¿Eh? El trailer sí se ve de la verga. A mí se me hizo cotorrón, pero como tampoco soy fan, pues no me llama de no mames, tengo que ir a ver la película. No, yo tampoco soy fans. Nada más antes de que cerremos el Trash Tale, nada más quería agradecer porque como no saben, se va a cerrar el Trash Tale nunca. Nos fuimos al EGS a Guadalajara, el único fan que se apareció sí, voy a lamer, fue Caramón el Blanco. Que por cierto llegó ya. Es bandera, Caramón. Es muy buena onda y tiene chido. Su anécdota graciosa porque el pobre señor llegó como 20 minutos o 30 minutos antes de que cerrara el EGS y ya no había entradas. Entonces le dijeron, oiga, pues ya no puede entrar. Y él como que dice, es que puse una cara, creo que puse una cara tan triste que les di pena ajena y me dejaron pasar gratis. ¡Ay, no, cabrón! ¡No mames! ¡No hay mames! Que explicarla. ¡Qué miserable eres! ¡Enséñame cómo! Dice, tienes que sufrir mucho, güey. Y fue su anécdota graciosa. Entonces pasó, pues dijo, yo lo único que quiero ver es a los pocos del Saga Podcast que van ahí a presentar su pinche juego feo. No es cierto, no dijo eso, pero sí llegó así muy pero decente. Pero sí llegó a pensarlo. Yo tirado ahí todo desparramado cámara. En una silla y llega muy decente el señor y dice, estoy buscando a alguien conocido como La Maldad o como Graf. Digo, pues ya los encontraste, güey. ¿Neta? ¿Los primeros pinches vagos culeros? Sí. Y fue como la sobrina de Mr. Pokémon. Sí, que ellos una decepción muy grande. Ellos son la saga. No sé qué chingadas se imaginaba. Lo bueno es que me dio su tarjeta por si un día necesito un gineco obstetra. Ah, huevo. Pero viajar hasta Guadalajara está cabrón. Cuando se cambie de sexo como la de Distillers. Cuando me cambie de sexo, pues sí. Cambie de género. Sí. Ah, Distillers, qué buen grupo. Ahora sí que muy buena onda, Caramón el Blanco. Y te llevó unos dulces, Me llevó unos dulces que no había podido comprar dulces para... Jaliscienses. Ajá, Jaliscienses. Y no, que son muy pinches similares a los de aquí, no se crean, Y le dimos una playa de Zompantle, que por suerte traía alguien una extra, porque yo había olvidado las mías. Nada más tenía dos. Y la una la traía puesta y no me le va a que se cuelgue. ¡Ah, toma! Playa de Zompantle. ¡Huevo! Así, por los fans, te tienes que quitar la playera, literal, por los fans. No mames, Así lo hacen los pinches músicos, los rockeros, güey. Se quitan acá la ropa y se la avientan a también los futbolistas, amigos. Pero ellos son desinhibidos, güey. Yo soy programador. Ellos están mamados, ¿no? No, porque tenías a un Cuauhtémoc Blanco, pinche panzota, güey. De todas maneras se la quitaba. Ah, bueno, para eso es un verga. Es de barrio, güey, es de barrio. No hay bronca, güey. Pero eres el... Que se vea el Streetwise de aquí también. ¿Qué pasó? Pero eres el presidente municipal de Cuernavaca, Morelos. Es respetable, el presidente. Sí, es un pendejo nací, ¿verdad? Pero pues, ¿qué quieres? Ah, pues saludines a Caramón el Blanco allá hasta la tierra tapatía de la torta ahogada. La tierra del necro. Oye, a qué huevo. Pinche ricas esas madres, güey. ¿Las tortas ahogadas? Nunca las había probado, aunque eso sí también. Era de los fotos, sí, güey. Como pues, el necro. Sí, hablaban bien raro algunos, así no, como, mira, no. Se me pegó por un par de días el acento. Ay, yo pensé que un güey, cabrón, dije, no mames. Está cabrón. No mames, güey. Ahí está, sí, güey. Quítate, pero no se iba, güey. Ese es un mito. O sea, realmente hay más jotos en el DF. Posible. Sí, por sí. Más concentración de gente. Más concentración. A mí no, me tocó un señor que sí hablaba así como muy jotolón en el camión. Y sí dije, mira, sí es cierto, hablan bien jotolones. Después ya no, y dije, ah, entonces mito. Pero también mito que encuentras tortas ahogadas a cada rato. No es cierto. Ah, no es cierto. ¿Por qué tienes que buscar? Ah, porque dijimos, pues, ¿dónde hay tortas ahogadas sabrosas? Y todos, no, pues aquí, no, pues allá. Caminando como pinches pendejos, hasta el final encontramos un pinche local. Sí estaba rico, pero le tuvimos que rascar un chingo. Aquí levantas una pinche piedra y encuentras la... delicadeza culinaria del pueblo bicicletero, como si no supieran lo que es. Ajá. El paste. Pero allá no mames, me costó un huevo. Afortunadamente, el pinche hotelito tenía su buffet. Y el segundo día, pues vamos a desayunar. Y en el buffet había tortas ahogadas. Mire usted. Estaban con madre. Había un kit de ahogue su propia torta. Venían las tortas y ya nada más tú las sumergías en la salsa. Y ya tú querías. Ahogué la torta y se acabó, ¿no? Ahogue su propia torta. No mames. Este también tenía su kit. Idea ganadora. Arme sus propios chilaquiles. Entonces, pinche pues, kit homicida de tortas, güey. Bien chingón, ¿eh? Estaba torticidas. Mamad. Estaba chido, pero pues ya vieron por ahí los videitos, las fotitos, estuvo desmadrado. Ay, juré que iba a subir un video y no lo he hecho. Me das puto asco. ¿Y qué fueron a hacer al pinche GS? Digo, platíquenlo aquí en el podcast rápidamente. ¿No lo mencionaron en el podcast antes de que cerrara? No. Dijimos que íbamos, creo. Pero sí, exacto. Pues platíquenlo rápidamente. No, porque todavía no se iban, güey. Ah, no. ya. ¿Cerramos temporada antes de irnos? Sí. Es extra. Pues nos fuimos al pinche GS, al área de desarrolladores indie, para mostrar el chompantli ahí ante la concurrencia tapatía. Éxito absoluto. Pues yo diría que sí, porque las 10 horas que duró. Porque evento, me parece y me apetece decir no, así, ¿no? Nada más, pero me aplaudo a mí mismo. No, pero quieran o no, las 10 pinches horas que duró el puto evento. Ay, estuvieron prendidas las dos pinches consolas y todo el tiempo estuvo gente jugando. Solamente hubo 5 minutos que estuvo desocupado en todo el día, güey. Ah, chingón. Estuvo bien. Estuvo bien. Por suerte fuimos los que llegamos y lo presentamos en Xbox One para que todo el mundo viera que no andamos nada más de mamón, ay, qué Xbox, ni qué la chingada. No, pues llegamos con los Xboxes. Está puto Xbox y está corriendo, velo. Está corriendo ahí, mucha gente sí preguntando, ¿y si está corriendo en el Xbox? No, güey, nada más lo traje de adorno. Claro que como quería que me comprara el juego, no lo dije así, ¿no? Sí. No, sí, amigo, ¿cómo crees ahí? Ahí está. Velo, checalo, mira, ponle el rece. ¿Rece? Ponle el rece. Y por suerte, eso sí, qué cagado, güey, el Fear salió con una corrección de última hora, porque habíamos dado cuenta que después de 2 horas se saturaba la RAM. Entonces dijo, no podemos tener ese desmadre. Porque se trababa el juego. Y corrigió el leak de memoria un día antes, güey, cuando ya teníamos la versión cargada. E hicimos la de Indie Game, de Movie, de estar en el hotel a las 11 de la noche subiendo la nueva revisión del código, güey. Cuando solo teníamos 2 enchufes y necesitábamos conectar 4 pinches aparatos. Estos cabrones ahí los tienes saliéndose y desconectando las pinches alarmas del hotel para conectar la compu. No seas mamón, cabrón. No es cierto, había enchufes sueltos allá afuerita, luego. Pero mi historia es más emocionante. Sí, claro. Es más chingón. Por mucho, ¿eh? Vende mejor como película. Huevo. ¿Cómo cerveza ese cabrón? A huevo. Pero estuvo bien divertido, güey. De hecho, de eso sí hay video y se ve así que está salido el pinche enchufe del cuarto. Ah, creo que lo puse en el Instagram, si no, pues luego lo subo. Pero estuvo bien divertido, hubo críticas, hubo... Como en todos lados, claro. Tanto infundadas como no infundadas, por suerte las infundadas sí valieron la pena. Mucha gente que sí se sorprendió con el concepto y dijeron, mira, un juego de peleas hecho en México por indies. ¿Qué nos supone que ellos solo hacen plataformas y puzzles? ¿Eh? Uh-huh. No, nosotros runners. Nosotros somos... ¡Raros! ¡Raros! ¡Raros! ¿Sí? Nótese. Nótese, soy bien pinche rarito. Me encantó la frase de la comunidad de Caroculta, que son desarrolladores ahí indies de Guadalajara. Sí, llegó muy... Y casi lo gritó, ¿no? Dice, ¿qué huevos se necesitan para hacer un juego de peleas? Y yo dije... ¡Qué coraje, porque yo no lo oí! Yo sí lo oí. Si no hubiera crecido 1 centímetro más el pene a la maldad. ¡Ah, mira, cómo no lo oí! ¡Qué me hace falta! Fue divertido y la verdad sí me entretuve mucho y me gustó mucho la experiencia. No, rara vez salgo de la casa, entonces pues, sí me sacó de onda. Chale, güey, suenas como un pinche troll de cueva, güey, de puente, güey. Es que lo es. Pero es que sí, güey, sí fue entretenido. Yo sí quisiera ver si en Didley Díaz, si este el año que entra, sí nos vamos a E3 para presentar pues, tanto Son Pantry como lo que venga. A huevo. Porque sí nos ofrecieron, pero... Lo que venga. Definido, ¿no? Realmente. Sí. ¿Qué no, pues, ¿qué van a presentar? Pues a Son Pantry y la avenida de la saga. Eso vino, vean. The saga coming. No coming, it's coming, no, it's coming. Coming. It's coming. Pero sí, ya porque ya tenemos ahí como cosas proyectadas, ya sabremos cuáles salen, cuáles no. Pero sí. Give us money. Give us money. Sí. Please. Ya en Pretty please. Prometemos que en plataformas de computadora ya Son Patri va a estar en poco tiempo, y si queda medio chueco, pues lo parchamos. Carita, el pinche Graf total, la se aventó sus líneas de código y dijo, ahí está, güey, otro pinche error ya. Chingó a su madre. Y yo, a huevo. Me encanta. Cuatro horas para darte cuenta que 2 líneas de código están mal y ya con eso te sientes bien vergas. Ah, corregí estas 2 pinches líneas y con eso salvé al mundo. Che. Y la verdad, pues, no se cayó el juego. O sea, me gustó mucho que gracias a Fear el juego se mantuvo las pinches 10 horas jalando. Nada más se calentaron los Xboxes, pero pues... Nos mandan otros. Chinguen a su madre. Fueron, ¿no?, gratis, a fueron huevo. Me encanta porque apagamos uno un ratito y dice, para que se enfríe. Y de repente llega alguien con playera y gafete de Microsoft y dice, güey, güey, prende de nuevo ese Xbox. Creo que vienen los jefes. ¿Y sí, fueron? No, era un reclutador de talentos para la FIFA, para el juego de FIFA. Cha. Bueno, esos dejan varo, ¿eh? Sí, sí, sí, también dejan varo. Esos dejan mucho varo, esos juegos. Por jodidos y gachos que sean. ¿Y te prostituiste ahí? No, no había morras guapas. ¿No llevas tacones? No, con los de Microsoft, güey. Nah, están bien feos. Pero pues es varo, güey. No, no, no, yo tengo una chingadera que se llama Dignidad. Ay, esa mamada. Desde yo había cuando... escuchado que habías dicho lo que sea por mi nombre impreso en un medio. Ah, sí, pero... No está... Ah, no, sí, es cierto. Pues no, pero sí, güey, un chingo de entrevistas que, por cierto, no he visto ninguna. Yo vi un parcito. ¿Entrevistaron un chingo? Yo vi un parcito ahí en el internet. Buenas opiniones en general. En el internet... A huevo. Qué pero bueno, eso fue con Zompantli. Como 500 pinches flyers que regalamos a toda la gente. Ah, está bien, verga. Nada más aumentaron 4 putos likes en el Facebook. Entonces dije, pinches huevones de mierda, bueno. Ajá. Pues sí, está cabrón. No. Ni un solo follower, ¿no? No mames. No, o sea, está raro porque sí lo juegan. Dicen, no mames, me gusta. Ten el flyer, viene todos los putos datos. Nada. Me encantó el Fear, dice, todos necesitamos tener tarjetas de presentación. Y yo no tenía ni una y me sentí mal por no imprimir las mías. Y el cabrón dice, el mero día, dice, ups, olvidé mis tarjetas de presentación. Ay, pinche güey. A verdad, pendejo, a verdad. Eso es más pendejo todavía. Yo fue por huevón, tú por pendejo. Yo sí llevaba mis tarjetitas. Sí, las únicas tarjetas que pudimos dar fueron de la maldad. Me pidieron como dos y ya había noche en el evento cuando ya se andaba yendo todo. ¿Y así reverencia con las dos manos todo el pedo? Nah, porque no era japonés. Ah, chinga. Nah, si le tenga. Puto. Le aviento al piso que la agarren, ¿no? Puto. Pero bueno, divertido, estuvo divertido. Entonces, ¿qué? Ya nos pasamos al tema. Nos pasamos al tema. El tema principal. Bueno, fue esta semana la. ¿Qué? ¿Eh? ¿Ya? Ah, perdón. Pensé que ibas a poner algo. Sí, sí, voy a poner el tema, pero ya está empezando apenas. Esta semana la saga se fue a ver Hombres X Apocalipsis. No toda la saga, pero sí. La mayoría. Perdón, yo no fui a verla. ¿Por qué no fue a ver la película? Algunos de los sagas. Trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo. Mucho trabajo. ¿Y usted, mamá? ¿Qué falsas promesas de sexo cochino y marrano? Ah, güey. ¿Por qué no me prendí? ¿No te prendía? ¿No prende la mecha, amigo? ¿No? ¿No te prende el sexo cochino y marrano? Estamos hablando de X-Men, ¿no? Ah, perdón, yo estaba hablando de sexo cochino y marrano. No, siempre. Promesas de esas siempre valen la pena intentar. Sí, sí. Ay, sexo cochino y marrano. Me acordé de un capítulo de esta madre que se llamaba... ¿Sexo cochino y marrano? No. ¿Película? No, que se llama Verónica Secrets, que era una pinche comedia. Sí, sí. Y ya ves que el güey que era como el que atendía a las llamadas, como el pinche secretario de ahí. Sí, sí, sí. Que era un pervertido, que era un güey flaquito, güerito, que era pervertido. Era David Spade. Ajá. Hay un capítulo donde le prometen a ese güey, le promete a la Verónica que se va a dejar coger ella y otra vieja por ese güey si cumplía una serie de retos bien mamones. Y se va por toda la pinche ciudad cumpliendo los retos y a todos los hombres que encontró le decía, es que, o sea, era como... Una escena película muda. Ajá, con escenas sin sonido, más que pura música. Y ese güey siempre les hacía así con la mano. No, es que dos. Y esos güeyes, no mames, el pinche policía con su caballo lo llevaba, ¿no? Y ya lo llevaba, no sé, al pinche edificio. En el edificio estaba el portero y decía, es que dos, no mames. Y lo dejaban subir y se lo llevaban en el avión. Y la chinga, es que cumplió todos los pinches retos. Y ya así llega a la pinche oficina, que era un pinche edificio enorme. Y entra así como de, compré todo y la chingada, ¿no? Y todos, así abajo afuera del edificio esperándolo. Y ya baja así bien decepcionado de, me mintieron y todos, No lo abrazan, la chingada, estaba súper cagado ese capítulo. Es una serie que se llama You Shoot Me, que trabajaban en una revista. ¿Sí? Ah, ok. La de You Shoot Me, aquí le pusieron cada quien su vida. Ah, ok. Era cagada de era la pinche sí. Risa. ¿Qué es que salió la tipa de la Laguna Azul? Ah, sí, era Brooke Shields, ¿no? No. Sí. La prota en You Shoot Me, porque si estamos hablando en la que salía David Spade, el flaquito pervertido güero. Uh-huh. No, era una morra súper chaparrita, que el personaje se llamaba Maya. Sí, sí, sí. Y aparte salía la otra morra que ya estaba más grandecilla, esa la que dice el fotógrafo. Es Verónica's Closet. En ese salía... Sí. En ese salía... En ese salía la que hizo las películas de Mira Quién Habla. Exacto. Esa actriz que no me acuerdo cómo se llama. Híjole, por aquí voy a decir. No sé, actriz. Ajá, ella. Que ahorita está bien pinche gordita. Ajá. Sí. Christy Alley. Que la hace de Vulcán en la Wrath of Kang. Cuando hacen lo del Kobayashi Maru. Sí. Ella, esa es una serie de Verónica's Closet. Pero creo. La que Necro está hablando es la otra, la de Just Shoot Me. La de la revista. Está el pervertidito. Sí, bueno, no me acuerdo. Pero bueno, la de pervertidito es Just Shoot Me, la de la revista. Aquí se llamaba cada quien su vida. Bueno, el chiste es que esas son promesas de sexo que no se deben de romper, no sean culeros. Sí, porque esta, la del Closet de Verónica, era de una compañía de lencería. Uh-huh. De ropa interior. Era como diseñador ambos sexos, pero gringo. Ajá. Y un poquito mejor hecho. Aquí un chingo está. Mejor hecho. Bueno, fuimos a ver Hombres X Apocalipsis. A mí nunca me han hecho promesas de sexo puerco y cochino. Qué triste. Seguimos en el trash talk. Pinche vida. Mami, sí. Necesito sexo puerco y cochino. Yo te lo hago, amigos. No, no. Te prometo que no tendrás sexo cochino en paro. Fuerte conmigo. Fuerte declaraciones. Y eso es una promesa. Es una promesa que pienso cumplir. No, me urge, pero bien cabrón. No mames. Como que me estoy quedando ciego, pero por falta de. No mames, leche en polvo, amigo. Leche en polvo. No, no raspes la madre, por eso tomo mucha agua. Para que al menos todo bien lubricado. Ay, no mames. Pero ya ni me acuerdo. Entonces, ¿qué fueron a ver, chingada madre? Hombre, ¿qué? Ah, no, que la bruja. Nos íbamos a ver. Ya verá. No mames, ya dale. Nos íbamos a ver X-Men Apocalypse. Tararararara. Tararan. Cry for the moon. Madre, ya nunca se les va a salir esa. No, ni madre. Ni madres. Pues, sin hacer así como un resumen de la película como siempre hacemos, podemos ir hablando de qué cosas nos gustaron y qué... Este va a ser el podcast donde la maldad y Graf les dirán las cosas que les gustaron y yo porque pues, ya ven que soy mamón con esas películas de Hombres X, sí. De las que no. De hecho, sí. Es mamón en general, ¿verdad? Pero sí, pero en este punto en particular está hablando solamente de ese punto. Bueno, sí. Sin aventarnos... Gracias, amigo, sin por apoyarme. La historia, para no entrar así en mucho detalle de spoiler y lo que ustedes quieran. También está en los 80. Ajá, o sea, se imaginan. Eso está chido. Lo típico, cada una de estas películas de las precuelas de X-Men han ido abarcando un cierto lapso de tiempo, ¿no? Entonces, sí. La primera pasa a finales de los 60s, sí. O mediados, la segunda pasa en los 70s y esta ya están así, plenos 80s. Creo que pasa, según yo, en el 83. 84. Pero dicen porque están viendo Return of the Jedi. Pero Return of the Jedi es del 83. Es del 84. Es del 83. El gran éxito veraniego del 84 fue Ghostbusters y el del 83 fue Return of the Jedi. Ya, ambas son bonitas. Pero más la maldad, ¿no? ¡Ah! Deja cabello sedoso. Ve, como lo ondula. Es un lujo, pero creo que lo vale. Del 83, güey. Sí. Bueno, lo que sea. Bueno, el punto es que es 1983. Y pues, ¿qué va a pasar? Pues va a llegar un nuevo pinche villano, ¿no? Que en este caso, pues es nuestro amadísimo pues, Apocalipsis, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me llama la atención? Es que es la primera vez que no usan la clásica excusa del villano que es directamente el intolerante. O sea que, porque prácticamente si ves durante todas estas películas de Hombres X, el único villano había sido Magneto o Stryker. O algo derivado en medio, o sea Bolívar Trask o lo que tú quieras, pero siempre están esas figuras y siempre Magneto termina siendo algo de malo. Entonces como que nunca habían salido de eso y por fin tener otro villano, otro personaje haciendo de malo, pues sí me llamó la atención. Va. Entonces no vamos a echar spoilers, ¿verdad? No tanto. Ok, bueno. Lo menos posible. Retomando. Mire, ya chingues. No, retomando ya, la historia. Spoilers, retomando. Ya, total. Mire, ya aquí en un comentario el pinche cabrón del blanco ya soltó como 3 spoilers. Así que ya vale verga, dale, güey. No, mejor muévete y yo reviso los... Dale, no te preocupes, dale. Bueno, retomando, por ejemplo, sagas como El origen de Apocalipsis, que ya todos leímos en su momento. ¡A huevo! ¡En Sabarnur! Pues a huevo, la pinche historia empieza en Egipto hace como 3,000 pinches años. El güey te dicen muy similar a lo que pasa en los cómics, ¿sabes qué? Este es un pinche mutante muy viejo, tiene un chingo de poder y va migrándose entre cuerpos, ¿no? Entonces, en uno de estos rituales de migración, unos pinches ahí fanáticos religiosos dicen, no, pues este es un pinche falso dios, y a chingar a su madre. Entonces, en medio del ritual, pues derrumban la pirámide, lo cual justifica porque Apocalipsis pues nunca ha venido a hacerse la de jamón a nuestros héroes en milenios, ¿no? Porque literalmente pues ha estado enterrado. Así, de huevos. Pero eso cambia mucho la continuidad de Apocalipsis en comparación a los cómics, porque los cómics. Aquí te dicen que él como que ya tenía su poderío en medio de Egipto, cuando en los cómics te dicen que en Egipto apenas él va empezando. Entonces te lo ponen como muy sabio ahorita, pero dices, ¿pero por qué podría ser tan sabio si realmente los últimos 4.500 años o 5.000 ha estado bajo una piedra? Y en el pues mundo es que de, los egipcios son vergas, güey. Durante ese tiempo, cabrones, en los cómics, él ha estado liberándose continuamente, descansando, trabajando, y ha estado entendiendo al mundo y moviéndolo él desde el fondo. Entonces, o sea, prácticamente dicen, el último poder que por puro tino obtuvo fue el de la inmortalidad justo antes de que lo encerraran. Y dices, está bien, es válido. Y por suerte no tuvieron que meter todo el desmadre de celestiales y Eternals que tiene que ver con Apocalipsis, porque nadie lo iba a entender y a nadie le iba a interesar. No, aunque sí por ahí hubo una fallita creo que le hizo Javier, de, es que yo he estado, soy muy listo porque llevo milenios entendiendo el mundo, así de, no es cierto, llevas milenios bajo una pinche piedra, güey. Sí, así como de... O sea, yo sé que en los cómics sí, pero aquí en la película llevabas milenios bajo una amigo, piedra. ¿Qué tal si como mi pinche Play 4 está ahí pensando desde las sombras mientras está durmiendo? Ejecutando análisis ahí para eliminar células cancerígenas, ¿no? Bueno, claro, es una mamada lo que digo, ¿no? Pero puede ser. Bueno, estuvo como 3.000 años bajo una piedra, pero ahí ya te dicen que el güey ya tenía también mucho tiempo de andar, ya llevaba rato de andar chingando. Ajá, porque además él dice, a mí me conocen por un chingo de nombres, ¿no? O sea, mire, desde antes de los egipcios yo ya era pinche de allá. Ya, el Sóldame, el Don Peter, ¿no? O sea, cuando el güey lo entierran... El Navajas. Ponle que ya tuviera el cabrón 1.000 o 2.000 años ahí pululando, echando el desmadre. Y hasta ese momento fue así de, ¡chinga tu madre, Apocalipsis y el culero! Y se queda ahí atorado, ¿no? Y se pierde 3.000 años, pero ya trae experiencia. Sí, la verdad sí. Obviamente, pues como siempre alguien la tiene que cagar, en este caso pues es la Moira MacTaggert, que además regresa el actor, la actriz, y ella investigando, pues tiene que ver con que porque hace que entren unos pinches rayos de sol que activan sus mecanismos, y pues chinga su madre, regresa Apocalipsis y dice, I'm gonna fuck you all, porque el güey básicamente es un mesías. Es una figura mesiánica, ¿no? Y él dice, ¿sabes qué? Todos los mutantes, toda esta raza superior, pues son descendientes míos. Yo soy el primer mutante. ¿Y qué creen? Me los voy a chingar a todos. No a los mutantes, a los humanos, porque son inferiores. Y voy a crear un nuevo mundo. Así de huevos. Y porque estoy ardido con los humanos, porque son los que me encerraron. ¿Qué es lo que pasa en los trailers, no? Que te dicen, pues yo quiero destruirlo todo, porque chinga tu madre. Y que solo los que fuertes sobrevivan, ¿no? Pues que es básicamente lo que siempre hace el Apocalipsis, ¿no? Pues yo voy a destruir el mundo y quien sobreviva, me vale verga. La forma de ver el mundo es que él purifica la raza. Ajá. O sea, que él dice, destruyo todo y los que no sobrevivieron es que no eran dignos. ¿Sí? Ajá, o sea, en Marvel que un personaje sea como estilo Hitler es básico, güey, normalmente. O sea, los más grandes villanos de Marvel siempre están basados en Hitler. Normalmente. Como Hitler en el Capitán América. Como Hitler en el Capitán América o su reemplazo del Calavera Roja, ¿no? ¿Qué le cuentan, Dr. Hill? Que lo veo con una expresión asombrada. Me echaron otro spoiler los culeros. No, en absoluto. De hecho, es que estoy respondiendo los comentarios, pero ahorita lo respondió con mi verdadera identidad del Facebook y no supe por qué. Si no he mencionado nada. Yo dije, ¡oh, por Dios! Ya lo borré rápido. Ya me hicieron captura, güey. Lo que sale en internet se queda en el internet. A huevo. Ya lo habían olvidado. Bueno, rápidamente, ya que hicieron el paréntesis, sí tenemos saludinis. Que Aram Solís nos dice, bueno, qué pedo que no hemos subido el post de Civil War. Claro que sí, ahí estaba, ya se lo volví a republicar. Pedro Santana nos dice, saludos, ches güeyes, el Apocalipsis se ve medio chafón. Las Idol Rules es una buena película. Sigan echando la hueva. ¿Cómo ven? Pues no estamos echando la hueva, estamos trabajando. Ay, no mames. Trabajamos el domingo. A huevo. Dominguito. A hueva. Vientos. Luego acá, Bandera Caramón el Blanco nos dice, saludos porfa. Dice que a él también le dio mucho gusto conocerlos en persona. Ya ven putos. Y nos dice que... ¿No fue decepcionante? No. Y eso dice que no, ya ves. Eso dice que en público. Vio X-Men Apocalipsis, le dio 9 de 10. Que está muy perrona la escena de Quicksilver. Muy bueno el cameo de Wolverine como Arma X. Exacto. Y los guiños de la historia, como el escudo de Magneto del videojuego. Dice que buenas peleas y buen casting. Y que puntos negativos, la Mystique líder, ¿desde cuándo? Y el cameo jodido y desangelado de Stan Lee. Dice que los veré otra vez en el cine y va a comprar el Blu-ray. ¿Cómo ven? En general no es como que los cameos de Stan Lee tengan que ser esenciales. Y promete en otro comentario tortas ahogadas de verdad. Si volvemos a ir para allá. Vámonos a Guadalajara. El año que entra vamos. Bueno, si hay que otro nos dé al ojo el hermano del Necro. No mames, vive en una casa como la del Graf, güey. Vale, pito. ¿No que tenía un puesto chingón en chingo de varo? No. Entonces, ¿quién me dijo eso? No sé, güey. Está bien. Entonces, ¿qué más podemos decir? ¿Qué, algo más que tengas que decir de la película? ¿De la película? Oh, sí, un chinguero de cosas. Me descoso, cabrón. Es la pedazos, ¿no? Bueno, que estábamos platicando hace rato. Antes tras bambalinas, estábamos platicando de que a mí, en mi parecer, independientemente a que es cierto que las películas de Hombres X son el parteaguas a todo este desmadre de películas superhéroes, que bueno, también las de Blade. Sí se me hace que al principio, cuando empezaron a hacer Hombres X, bueno, vamos a poner a los importantes, ¿no? Pusieron a Cyclops, a Storm, a Wolverine, dices, está chingón, son los importantes, pero después con el tiempo como que ya fue, pues ya vamos a meter, pues a los que no hemos metido, pues a ver, saca la pinche tómbola de mutantes, a ver cuál es, pues es el Sunspot, ¿cuál es? O sea, Kitty Pryde, y ya, ¿no? O sea, y ya luego dices, ¿qué pedo, güey? O sea, de pronto tienes una Emma Frost en un punto de la historia chiquita, cuando Wolverine está en Wolverine este Origins, luego tienes una Emma Frost mucho antes, ya grande, y dices, güey, pues si la del futuro es chiquita porque esta es grande, no sé a quién le importa, ¿no? Un cíclope chiquito en Wolverine's Origins, un cíclope grande en las pasadas, ahorita ya hay uno mediano, porque dices, ya rehicieron el universo. Entonces sí, como que siento que luego sí les falla muy cabrón en ese aspecto. Ahorita dicen, ah, sí, pues meta a Jubilee, ¿por qué? Pues porque no. No la hemos metido. Ya había, chingue su ya, madre. Ya había salido dos veces Jubilee. Sí, bueno, pasó sí. Lo de... Bueno, pero en esta nueva cameo. Si te pones a pensarlo, ya no han cagado tanto el concepto. O sea, desde que empezaron con Generation, con First Generation. First Class. Técnicamente ya han evitado eso, porque era algo que antes no se los exigían tanto, o sea, no lo exigíamos tampoco nosotros, todos felices con que hubiera una película siquiera de cómics en ese entonces, y hoy en día, ya cuando ven que la gente le interesa eso, pues ya desde First Class ya han evitado ese tipo de errores, o sea, porque ya bueno. First Class ya no tiene, dices, bueno, ahí queda Emma Frost en esta nueva continuidad y se acabó, ¿no? Ya vamos claro, a ver. En las películas originales hubo tres Kitty Prydes. Ajá. En cada como película actriz. Era distinta. Sí, sí. Hasta que dijeron, la pinche Ellen Page es igualita, re igualita al concepto. Y ya la Elena Página, pues ya salió en dos películas. Como Kitty Pryde, ¿no? Pero, por ejemplo, si siguen como teniendo estos errores, bueno, no sé, quizás sea mi concepto. De que supongamos que si Marvel hubiera hecho las películas de Hombres X, de güey, tienen los derechos, ¿no? Ah, ya los tengo. Yo creo que hubiera iniciado pues, con el equipo original, ¿no? La Bestia, Cyclope, Jean Grey y eso. El First aquí, Class real. Ajá, aquí el First Class, pues Bestia y el Havoc y la chingada. Y de pronto aquí, no, pues soy Havoc, yo soy el mayor. ¿Desde cuándo, güey? Pues desde que en esta continuidad así quedó. Bueno, pues órale, no hay pedo, ¿no? Pero sí, yo como fan de Hombres X digo, ay, sí me duele, a mí sí me duele. Así como, ay, como que Havoc es el mayor, no mames. Mira, bueno. No veo la diferencia. Yo, aquí, yo sí, yo bastante. Quiero opinar un poquito. Y sí, tiene razón mucho el Necro. Nuevamente, yo no he visto esta película. Pero sí pienso que también me cagaría la misma falta de continuidad. Pero también toma en cuenta, amigo, que nosotros somos fans del cómic. Y pues ya estamos acostumbrados a que tu personaje es el mismo. A menos de que haya un cambio drástico por escritor o por diseño o por dibujo, incluso. Pero en las películas, pues sí, cada quien, pinche director, es su mundo, es su universo. Y más que estos güeyes no están unificando nada. Como en la Marvel, que sí están haciendo un pinche mismo concepto y se están apegando al mismo, ¿no? Entonces, pues es esperado, pero pues ya está de la verga, ¿no? Sí, o sea, esa es la cuestión. O sea, está bien, las películas de X-Men y las de Blade pavimentaron la llegada de todas las películas que hoy en día aún seguimos viendo. O sea, vienen de ahí. Sí. Pero de nuevo, el universo compartido y esta continuidad tan depurada, pues la creó Marvel hasta hace 8 años. O sí, sea, claro, es un concepto claro. Nuevo. Claro. De nuevo, son líneas alternas, ¿no? O sea, sí hay cosas que se contradicen. Por ejemplo, lo de que existen dos Emma Frosts. Uh-huh. También hubo dos Quicksilvers, porque en X-Men Origins también salía Quicksilver. Sí. Salía un cachito, pero salía. Jubilee era joven en los 2000s, en las primeras películas. El First Class pues nunca fue exactamente el de los cómics, pero de nuevo, la película se creó en un momento en el que los personajes famosos y exitosos eran otros, o sea, e hicieron un híbrido, ¿sabes qué? Pues ponemos a Jean Grey, a Cíclope, a Storm y a Wolverine. ¿Qué o crees? Sea, que yo sí siento que están haciendo una onda como muy multiverso hasta cierto punto, porque pues sí es, muchos de estos sí son como de Elseworld, ¿no? La neta. Es muchas que estas son What If incluso. Es que esto es un Elseworld, o sea, por todos lados es eso, ¿no? O sea, aquí el Havok es mayor, güey, es un universo alterno y trataban de darle una cierta secuencia, Havok tuvo que hacer un enlace, por ejemplo, en First Class. Entonces dijeron, bueno, pues no podríamos meter al Cíclope porque está muy chavito. Ah, pues mira, podemos meter al otro carnal. Lo haríamos mayor, pero bueno, como que no es gran bronca, ¿no? Todos los universos tienen esos pequeños giros, que son las reinterpretaciones, pues, de los escritores, de los productores. Y que a veces pueden dar propuestas bien interesantes y a veces, pues, sí pueden ser muy debatibles, ¿no? Como, por ejemplo, el Deadpool que hicieron en Origins, que a nadie le gusta. Está bien, ahí se aventaron al ruedo, tomaron su oportunidad y no funcionó. Está bien, ya lo reacondicionaron. Y afortunadamente, pues se permitieron con el viaje en el tiempo decir, ¿sabes qué? Ya hay dos líneas aparte, ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, por eso ahora Nightcrawler sí es de los, básicamente, miembros fundadores del verdadero primer equipo de X-Men, ¿no? Mientras que antes, pues lo conocen hasta mucho tiempo después. Sí, claro. No pasa nada. Se reajustan y se acomodan pues a lo que la gente está leyendo, a lo que la gente quiere ver y a lo que esté pegando. Sí, si Marvel lo hiciera, quizás lo harían con quizás otro apego, pero también... En orden, ¿no? Pero lo tienen planeado de otra manera. Y quieras o no, pues no son los dueños. Entonces, no, hasta que recuperen los derechos o hagan un trato como Spider-Man, pues no vamos a ver algo así. Yo no digo que no, solo digo que sí siento que a veces... Bueno, no sé, esa tendencia que tuvieron desde la primera película, que la primera película se me hace muy buena, como que no supieron manejar, ¿no? Así que son muchos mutantes, tenemos muchos mutantes. Y a la vez queremos meter todos al mismo tiempo. Y como sabemos que no podemos... Ay, es que a mí se me antojó meter a este, ¿no? Y pues lo voy a meter, ¿no? Y le que buscas muy forzadamente meterlo, ¿no? Así como de... ¡Ay, te va el mutante! ¡Pah! ¡Ay, no, mi culo! Mira, yo lo veo desde este punto de que... A diferencia de otros equipos de superhéroes... Que son más bien equipos que siempre han sido estáticos... Como los Hombres X desde los 70 sí tuvieron un equipo muy variable. O sea, estamos hablando que aún hoy en día una de las preguntas más comunes en cómics es ¿quién ahorita está en los X-Men? O sea, no es como decir Fantastic Four, que dice siempre van a estar los cuatro fantásticos y tal vez hay una pequeña temporada en la que otro güey está ahí metido, distinto. Pero los X-Men siempre es ¿quién está en los X-Men ahorita? Entonces, de esa manera siempre... Cualquier mutante, el mutante que tú ahorita podrías considerar, ah, ese mutante me caga, puede ser el mutante favorito de alguien, y eso es lo que tienen que buscar. Entonces, por si así, cuando fue el X-Men original, el equipo era prácticamente un grupo de personajes que se parecía más a los roosters de los 90s. Claro. Teníamos a Cyclops, Jean Grey, Rogue, Storm. Salió Nightcrawler, que era más que nada ochentero, y al final Colossus, Beast y Kitty Pryde. Que eran más ochenteros, o sea, el equipo de X-Tree ya era como ochentero. Y a mí me gusta ese equipo, no por cómo se ve visualmente, sino porque el equipo era prácticamente de los que más me han caído viendo Hombres X. Ajá. Pero al final de cuentas no es como que en el fondo de, ay, vamos a buscar a quiénes. A lo mejor en First Class sí fue necesario, porque tampoco podemos meter personajes que ya hayamos metido. No podemos decir ahorita que vamos a meter de nuevo a Cíclope en la First Class cuando aún la gente no sabía que esto iba a ser reboot. No supimos que First Class era reboot hasta que vimos Days of Future Past. Entonces, ahorita me gusta porque el hincapié que hicieron al final, o sea, el punto al final fue, ¿sabes qué? Ya viene el equipo que estábamos esperando de nuevo en este nuevo reboot, que ya es de nuevo un equipo con Cyclops, con Jean Grey, con Nightcrawler, con Beast, Tormenta y con Storm. O sea, sabemos que esos personajes en la que viene, que a lo mejor va a ser basada en los 90s, van a estar ahí. Y vamos a volver a ver una película que si ya de por sí entre Days of Future Past y Apocalypse, pues han sido películas bastante aceptables, bastante, o sea, yo me puedo entretener con ellas, me gustan en general. Pues lo que nunca encontré en Days of Future Past fue la necesidad del Rogue's Cut. Nunca entendí para qué servía, la vi por ahí y dije, pues que era una paquinera de los actores más reconocidos con la serie, pues sí. Fue la que le dio origen, pues yo creo que tenía sentido, ¿no? De hecho, a mí se me hace raro que lo hayan cortado. Pero también nos podría llevar a discutir, yo creo que otro punto bien importante, que es pues el rol que ha tenido Mystique en estas películas, que es sí, bien, claro. bien raro. Pero antes de pasar al rol de las películas, tenemos saluditos, rápido, cortar el ritmo rápido. Luis Rodrigo Espinosa Miranda nos dice saludos a todos los sagas, saludos cabrón. Saludos. Saludos. Ramis Salazar salud. Patiño nos dice saludos sagas, no he visto la peli, pero ya saben que soy lento. Pero igual un saludo. Dicen que soy lento. Más chiste de Zootopia también, ¿no verdad? No. Sonrían todos lentamente, por favor. Es de los Simpsons. Ah. Sí, sí, en fin. Igual un saludo, su opinión siempre es la más riatuda del internet. Vean nomás. ¡A huevo! ¡A huevo! Y con gran anhelo quiero oírla. Un saludo del saga que bajo su presencia feroz guarda su alma de bondad que el necro, ve nomás. ¡A huevo! Y... yo no soy bueno, soy bien pinche malo, como la pinche pendejo. Carne de puerco. En cuaresma. La maldad de en cuaresma. No, tú no. El puerco. No mames. El necro les da el mal del puerco. Yo podría matar a alguien y no me importaría, y a ti sí, güey. No, ¿cómo crees, güey? Voy y me chingo al papa. Va. Por cierto, ok. Una aclaración nos dice: Rinni Kakero es el manga de boxeo de Masami Kurumada, que es muy bueno. Y Ashita no Joe es de Iki Kajiwara como guionista y Tetsuya Chiba como dibujante. Y es una obra de arte. Entonces supongo que platicamos de pinches mangas de boxeo, no sé no qué. No me acuerdo. A lo mejor en el. Creo que en el, alguno de los últimos. Hace como dos, ¿no? Creo que sí había. Había de algo sí. De esto. Bueno, pues gracias por la aclaración, digo, ya sabes, estamos pendejos de repente, se nos olvida. En general estamos pendejos, ¿no? Pendejos, solo sí. No lo hacemos como que sabemos, ¿no? Pero teniendo Wikipedia enfrente nos vemos más inteligentes. A huevo. Por cierto, también nos dice, nos manda saludos Andrés Michel, dice que yo quiero saludos de la Pachonés, que creo que no vino. No vino la Pachonés. Para la chingada. A huevo. Dice, la neta sí me gustó, supongo que la película, o la Pachonés, no sé. Sí, empieza lenta, pero no me molestó. La pelea final se me hizo bien vergas. Tiene sus fallas, pero en general todo bien. Gracias por el capítulo extra, sagas. Extra. Y por último, Exe Membue nos dice... Ow. Ay, cabrón. Maté un mosquito. Chingón. Huevo. En paz. No, que no mataba ni una mosca. No, es que es mosquito, no. Amén. Es tan grande. Ustedes lo escucharon. Entonces, este es un podcast de Snap porque se escuchó la muerte de un mosquito. Mientos. Algo murió durante la grabación de este podcast y no fue nuestra autoestima. Exemen Buenos dice saludos a todos los pinches sagas desde Santa Clara, California. Ah, ¿qué tan lejos está de San Diego? Sí, necesitamos monitos y monitos. Juegos y cosas así. Saluditos. Sí, por favor. Si un día vamos a la Comic Con. Sí, tenemos que ir, es como la Meca. Meca. Hija, vamos a ir a la Comic Con. No, pero mi mamá me quiere llevar al Vaticano. No mames, la Comic Con. ¿Qué te da la iglesia, chingada madre? Bueno, tú vas a la Comic Con y después vamos a Disneylandia. Bueno, a huevo. Cámara, entonces, ¿qué pedo con la pinche Mystique? Menos más. ¿Pinche rol lideresco cagado? Mira, básicamente, así, para llevarlo pronto y que cada uno de nuestros expertos nos dé sus opiniones. Estamos de acuerdo que Mystique creo que ha sido el personaje más beneficiado por los rebutenses. No, por sus adaptaciones fílmicas. Quizás no en el entendido de que el tratamiento sea el más interesante, pero es el que ha tenido más spotlight, es el que le han dado más como enfoque, ¿no? Dentro de las películas, o sea. Sí, pegó mucho su versión fílmica. Y básicamente... Y está de moda la actriz, ¿no? La nueva actriz está muy de moda. Está de moda, la neta. Es que tampoco le hacía daño que la primera actriz pues era una super top model, que era la Rebecca Romijn. ¡Qué rico! ¿Con cuál te quedamos de las dos? Con las dos. Con la primera, güey. No hay pedo, güey, la transformo en una y luego en la otra. Pues ¿cuál sí, es el peto? Ya lo hizo, en una película ya lo hizo. A huevo. Tenía su cameo Rebecca Romijn en First Class, que dije... ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Quiso hacer es que, unos wey, años. Si la pones prácticamente encuerada, güey, por lógica. Dale una chela al güey que diseñó eso, ¿no? Así que crees en este universo, la Mystique va a estar encuerada. ¿Te cae? That's the best thing you have imagined. Entonces, decir un personaje que honestamente en los cómics está... Pues hay dos, anda pululando. La mamada en los cómics. En los cómics es la mamada. Sí, sí. Bueno, poco después de los 2000 se empezó a tener su auge, la verdad. Sí, sí. Antes porque de eso antes sí es cierto, era un henchman. Vamos, tuvo el fenómeno Iron Man antes de que llegara Iron Man. Exacto. O sea, el personaje que no siempre daban por alto. Iron y que Man estaba siempre ahí. Ha sido vergas. No. Ustedes no leían, no. Era vergas. Sí, hay bueno, pocas historias de ellos. Regresando a Mystique, pero... básicamente sí. La versión fílmica pegó un chingo. Sí, sí, sí. A pesar de que por ahí en un par de películas, pues obviamente ha quedado muy fuera. Como por ejemplo en X3 la sacaron luego de la ecuación. O sea, luego la mandaron. De una forma muy vil, por cierto. Pero desde First Class fue así de, no, le vamos a dar un chingo de protagonismo. Y de ser la morrita que no hacía nada, a ser la badass asesina. Ahora en esta es literalmente un ícono, es un personaje ahí heroico para la cultura mutante en todo el mundo, por haber evitado la muerte de Bolívar Trask al final de la película pasada. Y pues todo el mundo dice, no, no, es una heroína y libertadora. Y pues se dedica pues a eso, ¿no? Andar salvando mutantes en sus tiempos libres. Así. Aunque honestamente, creo yo, no sé ustedes, que dentro de la película pues no hace mucho más trabajo que ese, que básicamente es pues andar como de directora medio organizando el business. E incluso pues su pinche habilidad mutante hasta queda de sobra, ¿no? Ya de por sí, también la actriz, la Jennifer Lawrence. ¿Cuánto tiempo se ve como Mystique tal cual? Bien poquito. Sí, creo. Solamente en momentos icónicos se deja el maquillaje, cosa que antes no pasaba. Antes realmente pasaba mucho tiempo, cualquiera de las actrices que hubiera estado antes pasaba más tiempo en el traje de Mystique. Pero que... creo que eso fue bajo contrato porque la pinche vieja ya no quería. Sí, es como... Es que es lo que te iba a decir, porque sucedió lo mismo con el actor del anterior de Nightcrawler, que era una pinche tortura ponerse todo el pinche maquillaje, eran como 4 a 6 horas, ¿no? Y el güey ya no regresó. Exacto. O son tratos con los actores, como pasó con esta... ¿Quién era Tormenta antes? Halle Berry. Que en muchos momentos, a pesar de que en X2, X3 y todo lo que tú quieras, Tormenta ya no tenía una prioridad en la historia y nunca la tuvo realmente... su crédito estaba siempre al lado del de Hugh Jackman. ¿Y por qué? Porque si quieres seguir teniendo la continuidad del actor que toma el personaje, pues necesitas seguirme pagando y para que yo entre, pues tengo que estar en el crédito, ¿no? Bueno, fue porque ganó un Oscar. También. Sí. Y eso nos conviene porque por suerte ya tenemos una nueva Storm. No es como que no puedas conseguir otra actriz bonita de color que pueda interpretar a Storm, ¿no? Y, está cabrón, y me gusta el concepto de que como estamos en los 80 se agarraron una Storm con el Mohawk. Que, ¿sí? Que ahorita también trae Mohawk. Sí. Ahorita trae Mohawk, ¿no? Pero tiene mucho sentido. Nada más un dato aparte, Rogue, esta Anna Paquin, también tiene un Oscar. De hecho, mira. Pero ella lo ganó super morrita, como a los 8 años. Rogue, Anna Paquin tiene un Oscar. Ah, chinga. Ella lo ganó como a los 8 años por la película del piano. Entonces tiene un récord Guinness, creo que es la de la segunda, tercera actriz más joven que ha sido nominada y que gana. Mira. Y pues después ya no ha ganado ni madres, pero ganó un Oscar en su momento, ya tiene ahí su Oscar en su casita. La Anna Paquin, o sea que... Es hijo de chúpate esta DiCaprio. Bueno, ya, ya. No te escuchas, Necro. Mucho más backstory. Ya, perdón, que parece lo había apagado. Ajá, a la Mystique le metieron como backstory, ¿no? En First Class, como que le quisieron hacer más desmadre de... te vamos a dar protagonismo precisamente porque eres esta actriz que ahorita está como de modita, ¿no? Y eso en cierta forma afecta y no a los personajes, ¿no? Por ejemplo, con Iron Man de nuevo, pues lo le pasó y le dio un nuevo aire a Iron Man y ahora está más chingón, ¿no? Pero... con Mystique yo creo que no funcionó así. O sea, sí, chido que le quieras dar protagonismo en la película, pero en los cómics no deja de ser Mystique. En los cómics esa vieja fue y tuvo a Dazzler de su conejillo de indias durante una pinche temporada, y ahorita Dazzler está bien pinche quebrada por culpa de la Mystique. Y la Mystique es una hija de puta y le vale verga si eres mutante, si eres humano, si eres inhumano. Ella si te va a ocupar, te va a ocupar y a chingar a su puta madre, ¿no? Tiene su propia agenda. Ajá, entonces yo siento que eso también ahí contradice las cosas de... Lo estamos haciendo así para que los fans entiendan lo que pasa en el cómic. Y aquí fue... Pues no, lo estamos haciendo así porque... Pues la actriz es la actriz, ¿no? Y nos está exigiendo que se le vea la pinche cara durante toda la película lo más posible. Y que hueva ponerse el maquillaje. Y que le den más protagonismo. Y que le demos protagonismo. Y como ya le tocó ser Mystique, pues ni pedo, güey. Pues dale protagonismo a Mystique. Si le hubiera tocado ser Jean Grey o Emma Frost, pues... Sería más fácil, ¿no? Porque al menos ellas sí han sido hombres X. Uh-huh. O sea, aquí ella es, insisto, nada más como el eje, como que va llevando las cositas de la mano. Cosa que Mystique nunca ha sido hombre X, ¿eh? O sea, no. Ha estado con ellos, pero nunca ha sido hombre X. Bueno, ha sido factor. Sí, ha estado. A mí particularmente no me molesta. En el sentido de que digo, bueno, es una revisión del personaje que a mí se me hace más interesante. Ahora, también la morra dijo que ahora sí, ya por esta ya no va a regresar. Sí, porque en esta ya no quería regresar. De hecho, ya no quería regresar. Le subieron el pinche sueldo y dijeron que ya no iban a pintarla tanto. Entonces, con mayor razón, ¿para qué le das protagonismo? Pues es que a lo mejor a lo mejor así ya estaba el pinche guión, güey. O sea, ya tenía que apegarse. Y como había pegado y la pinche actriz está de moda, lo repito. Sigue siendo muy famosa. Hay que sacarlo. Y esos son malos actores, la verdad. Sí, ah, pues es que también tiene que están en un trato doble porque por un lado ella firmó por varias películas. O sea, ya ves que en estos casos se firma por varias. Claro. Pero se tienen que conseguir los contratos. O sea, ella no puede botar el papel tan fácil. Porque muchas veces cuando ellos firman esos tratos, cuando es un actor que en su momento no es tan conocido, no saben cómo eso los va a catapultar. O sea, puede ser que los catapulte y puede que no. Y no saben qué van a ganar después. Es como esta, la que la hace, la de Thor. La Natalie Portman. Natalie Portman, que durante Thor y Thor Dark World ganó un Oscar. Bueno, es más, entre Thor y Avengers ganó un Oscar. Y fue el maldito problema para que no tuviera que salir ni una escena en Avengers. Porque ella decía, no, yo tengo nada más contrato para Thor. Entonces como que no quiso dar su plazo a torcer porque ella, para ella ese concepto es chafa, ¿no? ¿Por eso salió en fotito? Por eso salió en fotito. Mira. Porque ella no tiene contratos para entrar en Avengers, mientras que Downey Jr., Thor y todos los demás sí tienen contratos. Tienes que salir en varias Avengers y en tantas. Actualmente Natalie Portman ya está totalmente fuera de eso. Creo que ya, sí, o sea, Gwyneth Paltrow creo que también ya, ¿no? Sí, Gwyneth Paltrow también, porque también es una culera. Bueno, o sea, culera me refiero a que sí, la gente que trabaja con ella dice que sí es odiosita la cabrona. Ah, y eso por eso sí. Terminaron durante la película del Capitán. Ajá, entonces por eso ni va a salir de nuevo Paper Potts, ni va a salir de nuevo. Sí, pero ya con otra actriz. Deberían hacer eso, o sea, demostrarles también que el personaje es más importante que el actor que lo está interpretando. Pues es que en hecho, este caso sí. De hecho sucede, bueno. No, pero de hecho sucede en el cómic, güey. O sea, de repente te pasas una temporada y le vuelves a ver el personaje y es totalmente diferente. Incluso la apariencia, la manera y todo eso. En la película sí tienes que dar una justificación, güey. Leve, güey. O Hulk no lo hicieron. Ve a Hulk, exactamente. O ve a la tía May, güey. Que cada vez se vuelve más ser mora. Cagado o a War Machine. Comentario. Exactamente, el War Machine lo cambiaron de huevos. Es negro y ya. Pero en una nada más fue en una película. Igual que el Hulk, salió tan poquito que dijeron, no hay pedo. Es que muchos, por si en el caso de Pepper y de... ¿Cómo se llama la doctora esta, la física de Thor? Natalie Portman. Natalie Portman. Son la primera vez que es una representación exitosa de esos personajes. O sea, antes nunca había habido una representación exitosa de... Pues de Pepper Potts. El chiste es que pues ya no van a salir y ahorita Natalie Portman. Bueno, más bien dicho, ahí también se me fue el pinche Jane nombre. Foster, Jane Foster. Ajá, Jane Foster es la Thor actual, güey. Ajá, Jane Foster ahorita simplemente lo van a manejar en Thor Ragnarok como pues terminaron, o sea, ya no son novios, literalmente terminaron. ¿Qué pasa? Porque ella tiene que seguir su carrera y ese güey tiene que salvar a Asgard. Y pues ya, terminaron en buenos términos y ya, jamás no se van a volver a ver. Y ya su desmadre amoroso del Thor va a ser la Valkyria. Ah, chido, va a ser Valkyria, sí, va a ser negra, chinga tu puta madre. Bueno, ya eso ya es... Bueno, no, me suena, es que me suena caga la antorcha, que... me suena. Que caga que pinche políticamente correcto ya está hasta la verga. Es que ni siquiera es políticamente correcto, güey. Es así, dijeras, bueno, la voy a cambiar, en vez de ser güera va a ser china. Porque ya sacamos una negra la otra vez y esta y la siguiente va a ser latina y la siguiente va a ser musulmana. No, güey, es negro porque solo existen negros y blancos. A chingar a su madre los demás, ¿no? Y en segunda no tiene razón de ser. Si cambias al Kingpin de blanco a negro, dices, va, no le afecta al personaje. A Valkyria sí, a Johnny Storm sí. Hay personajes que no puedes cambiar. Neta, no sé, que yo no siento que haya tanta bronca, aunque sí se me hace como medio random. Tomando en cuenta que es mitología nórdica. O sea, ahí sí lo justificas de... Oye, ¿sabes qué? Pues, son nórdicos. No, ¿no? Mames, ahí sí tienen que ser güeros. Exactamente. Bueno, ahí está el Heimdall, ¿no? Igual, que lo pusieron negro. O sea, pero no afectó tanto, o sea, en ese aspecto. Sí, pero como dicen, ya pones al pinche Valkyria, pues le partes la mano. Que ahí te lo venden porque te dicen, los Warriors 3 vienen de diferentes reinos. Entonces, un reino es de asiáticos, un reino es de escoceses. ¡A huevo! Y lo bueno que somos es de negros. Políticamente correctos. O sea, suena culero, pero hasta lo hicieron en un capítulo de South Park. Sí, sí. Es que mira, el de Human Torch, cabrón. A lo mejor dices, no hay problema si es negro. Siempre y cuando también su Storm entonces sea negra. Porque si no, ¿qué hicieron en Fantastic Four? Complicaron la historia para entender que uno fuera negro y la otra no. No, ahorita por si Wally West es negro, ¿a quién le molesta? A nadie, siempre y cuando les quede un poco. A mí también un poco. Sí, la neta. A mí, no, honestamente. No me quedo muy contento de que sea negro. Pero digo, bueno, quisiste el otro cabrón que sí es. Bueno, yo quería que el Spider-Man del MCU fuera Miles Morales y fuera negro. Ah, bueno, pero ahí es Miles Morales, güey. Y ahí se bien, fueron a lo seguro justificado. Y dijeron, no, va a ser wey, Peter Parker y está bien. Es ahí sí les diría, no les creo que el Peter Parker sea negrito. Es que ahí te va la otra. Es como si te dices, no, pues es, vamos a meter a Miles Morales como eso, pero ahora es rubio. A la verga. Ajá. Bueno, no. Ajá, lo cagante no es tanto igual que le cambien la nacionalidad, dice, o sea, insisto, si cambiaron al Kingpin y no había ningún pedo, bueno, en lo personal no me generó ningún pedo. A mí un poco, pero porque no si te lo crees que un güey grandote pelón del Bronx sea negro, como pudo sí ser blanco, como pudo ser de otro pinche color, no hay bronca. Rojo. Pero si dices la Valquiria, dices, güey, no mames, se supone que son dioses nórdicos, pues no debería haber un negro, o sea, es raro, ¿no? Se oye muy feo. Ajá, se oye feo, pero por también... Su sistema de político es, cambia los blancos a negro, cambia unos blancos a negro. Donde puedas, o sea, buscas... Ajá. Ah, bueno, a ver, entonces haz algo que es asiático, güey. O blanco, güey, ¿por qué? Ajá. Ah, no, porque ahí sí sería ofensivo. Sí, a los que ya son negros no los puedes bajar negros a blancos ni a sí ningún otro. Al T'Challa se quita la máscara, oh, por Dios, es rubio de ojos verdes, güey. Mira ahí. No, pelirrojo, es es irlandés, ¿no? Ahí hubiera estado bien pinche. Ahorita sabes raro, cuál era el pleito sí que tenían, que estaban pensando en que en el caso de la serie de Iron Fist de Netflix, que decían, ¿por qué el campeón de artes marciales del universo o el mejor arte marcialista de este universo tiene que ser caucásico? Y eso podría ser, bueno, eso no es válido. No, sí, pero eso podría, sí podría ser válido. Decir, bueno, pon un asiático entonces. Le cambias el nombre o lo que tú quieras. Porque eso sí, el nombre estaría culero que estuviera en ¿cómo se llama? Danny Rand. Ajá, o sea, si le dejas el nombre está culerísimo. Bueno, pero... también los japoneses cogen y también se van a vivir a Estados Unidos y puede tener nacionalidad y le pueden poner otro nombre, ¿no? Bueno, sí, o sea, ya ciertos estereotipos ya no funcionan incluso en la vida real. O sea, por ejemplo, el campeón de comer pinches salchichas en Coney Island, que es lo más gringo que hay en el universo, pues es Takeru Kobayashi, era un pinche japonesito. Sí. O, por ejemplo, el campeón mundial de artes marciales hasta hace unos pocos años era un gringo que se llamaba Matt, Ay, Matt, no me acuerdo bien. Es el que hizo... Madrazos. ¿Eh? Matt Madrazos. No me acuerdo bien del apellido, no. Matt, Matt, no Matt. Y por ejemplo, es el que salió como Johnny Cage en la serie de Mortal Kombat, Legacy. Era un gringuito y ese güey fue varios años el campeón mundial de artes marciales. Y era gringo. Uh-huh. Nadie dijo, un momento, son artes marciales. Debería ser oriental. Bueno, oriental más bien, o sea, disculpe. No, o sea... Sí, yo siento no que podrían dejar nada, a los ¿no? personajes como es su esencia, ¿no? Y está chido, digo, ok, el Nick Fury era negro porque era el Ultimate, ¿va? El Ultimate lo hicieron negro. O sea, yo siento que... Samuel Jackson. O sea, ¿lo podían dejar su esencia? Decía el mismo que se debía hacer ese pinche Samuel L. Jackson, ¿eh? A huevo. Así o sea, podían dejar su esencia y no había pedo, ¿no? Bueno, pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Tenemos dos saluditos. Víctor Rodríguez nos dice, tengo un rato que no los escucho y espero que este programa no tarde en salir porque lo quiero escuchar. Mis saludos. Yo entendí un reto que no los escucho. ¿Tiene un reto? Pues a lo mejor. Sí, todos tienen un reto que no nos escuchan. Mientras no sea un reto con unas muchachonas y que al final no lo cumplan. Mm-hmm. Culero, como al David Spade. Porque duelen los huevos. Yo sí, quiero y necesito sexo. Mándale saludos, amigo Matt Madrazos. Dígale hola o saludos o algo. Saludos. A huevo, nomás. Pinche carisma. A huevo. Héctor Cavazos nos dice, la película estuvo bien chingona y quiero saludos del saga más chingón, a huevo de todos, el Dr. Gil, menos más. Ay, ay, mucha gente escribe ahí. Ay, aquí tengo mis multicuentas. Mis Gilbots. Gilbots, puto. El ataque de los Gilbots. A huevo. En Facebook. Qué miedo. Bueno, pues ya solo para cerrar, yo... Todo fue de Mystique, ¿no? Ajá, lo que decía era que, pues a mí en lo particular, ese tipo de actrices o actores se me hacen malos de, ay, que se vea mi cara cada pinche 5 segundos. Porque, pues, sí, no mames, yo tengo que aparecer, ¿no? Y sí digo, ay, o sea, ¿por qué no son como el güey de Dredd? Que pues, no se vio me cae toda la película, pero el personaje, puto, el personaje lo vale. ¿De quién, güey? Son personas... De Dredd, de juez Dredd. Ah, sí, sí. No, es que hay personajes no mames. Que se sienten más grandes, actores que se sienten más grandes que el personaje. Y a veces, si las compañías los dejan, pues sí pueden creérselo de verdad. Es que yo creo que han hecho ese como... A veces. Los han mal... Iron Man 3. Los han mal educado, por así decirlo, ¿no? O sea, güey, vas a ser el personaje, pero no te tienes que quitar la pinche máscara en medio de el ataque a Nueva York, pinche Tobey Maguire, ¿eh? O sea, mientras estás de Spider-Man, cuando estás de Peter Parker se te va la pinche cara y ya, güey. O sea, chinga tu madre. No, ¿no te gusta? No, pues sácate a chingar tu madre. A ver, tráiganme a otro cabrón que si quiera hacer Spider-Man. A mí me intriga. Por ejemplo, ahí el que salió muy bien parado fue Robert Downey Jr. porque se inventaron este pedo de, ¿sabes qué? Vamos a ver dentro del visor. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces de pronto te pueden meterse, ves la actuación del güey y aparte lo ves en Iron Man. Y honestamente el güey, a excepción de Iron Man 3, ha manejado muy bien eso. O sea, casi todo el tiempo está en el traje. Sí. Porque pueden hacer el insert de la cara. Habría que ver, por ejemplo, si en Spider-Man, ya que él le hizo el traje, si en Homecoming se inventan algo parecido, ¿no? Si sabes que tú también vas a tener una pinche interfaz. ¿Quién sabe? Porque pues él le hizo el traje. Pues lo dudo, pero fíjate que el pinche Tom Holland, el pinche Skrull este, la neta, pues sí te ganó desde antes de que se pusiera el traje, ¿no? La neta, la escena es muy buena y pues la comparte muy bien con el Robert Downey. No se lo come, que ahorita es un pinche actor que pega muy duro y no se lo come, sino comparte muy bien la puta escena. Y yo creo que este güey va a seguir dando. Si sigue actuando así, le dan una buen guión, creo que va a dar muy bien para Spider-Man. Por ejemplo, también lo que sí me gustó de las de Amazing, que el Andrew Garfield sí era así como de, cuando soy Spider-Man, soy Spider-Man. Cuando soy Peter, soy Peter. Y, o sea, no se quitaba la pinche máscara a la mitad de la pinche batalla. Si se la rompían o algo, pues órale. Pero no se la quitaba. En Amazing no se la quitaba así de... No mames, güey. A cada 5. Sí, güey. Sí, andaba sin máscara. Cuando está en la pinche escuela, güey. Sí. Cuando está en la escuela está de Peter y se está transformando y luego hay el pinche humo y se lo quita. Bueno, o sea, pues el no pinche mames, si se lo quitó ahí, todos ya conocían su pinche identidad, güey. Bueno, no mames, se lo quitó a madre. Pero no son pero tantas mucho menos que Tobey Maguire. No, yo siento que se lo quitó 2-3 veces y medio justificado, pero el Tobey Maguire sí era así de, hola tía, ay perdón. ¿Saben qué estaría bien, verga? Que en la nueva serie de Homecoming hagan la saga de los clones y cuando estén ahí los clones salga el Andrew Garfield, el Tobey Maguire. Ah, los bueno. Pinches tubos así de, ay, qué espanto. Estos nos salieron feos. O que salga uno de esos güeyes. No mames, ¿quién es ese güey? La Araña Escarlata. Tobey Maguire, ¿no? Ay, no mames. ¿Y ese quién es? Miles Morales. Andrew Garfield. Tú deberías ser negro. Me vale, verga. Bueno, a mí una cosa que me llamó la atención de la película y que es algo que se me ha hecho muy gracioso hasta cierto punto en la línea de películas de X-Men es que has notado que nadie puede tener un cambio de cabello, güey, o un cambio de hairstyle. De una manera de nada más ir a la estética, güey. O sea, Rogue. Y ese mechón blanco. Ah, es que peleé contra Magneto y me quedó este mechón blanco para marcarme de por vida. Y ahorita, Storm. Te la muestran y te explican al fin, ¿no? Dices que la verdad es raro ver una mujer negra con cabello blanco. Y dicen, ah, no, es que me convirtió en jinete de apocalipsis y mi transformación incluyó esta. Y el Javier, ahora sí ya perdí el cabello. O sea, no podía Javier simplemente perder el cabello como la gente normal. Ni madres. No, tiene que ser una saga épica, ¿no? Sí, a huevo, lo perdí épicamente. Storm también, o sea, no he visto ningún cambio de cabello, de estilo de cabello, güey. En la serie de saga bueno. De X-Men que hay alguien, no, soy yo nada más feliz, triste. Ajá. Bueno, nada más para dar un poquito más de contexto, de nuevo, sin tratar de ser tan específico en spoilers, porque pues igual sigue siendo emocionante la película. El gran plus de este apocalipsis es, sí, voy a destruir el mundo. Va. ¿Qué necesita apocalipsis siempre? Sus 4 jinetes. ¿Cuál es el plus? Pues este güey, uno de sus poderes mamalones, es que puede aumentar los poderes de otros mutantes. Como Fabián Cortés en los X-Men de los 90. Ajá, entonces cuando Storm, que es de los primeros que se le une, porque pues este güey obviamente despierta en Egipto, y la Storm es mutante, pues ese güey la salva, pues se hacen cuates. Dice, te voy a poner más mamada, ¿no? Y la Storm así de... ¿Qué quieres que te haga una qué? Y él pone el pelo blanco, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Le voy a poner un power up a tus poderes, ¿no? Le mete punch. Lo mismo que Ángel, porque en las escenas de los trailers se ve que trae alas, sí, de metal, sí, y trae alas de plumas, sí. Igual, se madrea y dice, tú estás cabrón, prrr, alas de metal, los power upea a todos. Que está bien, digo, o sea, normalmente Apocalipsis en el cómic lo hace por la tecnología celestial y la chingada, pero como no se iba a explicar, tengo el poder de hacerlo. Ah, va, te lo creo, güey. Más sencillo. Y además hay que admitir, en los cómics nadie sabe cuáles son todos los poderes de Apocalipsis, se la han mamado con sus poderes. Sí, se la han mamado, aunque ya como que ya te lo ponen, ¿no? Que es control de su molecular de su cuerpo, telequinesis, telepatía, puede tener como control y manipulación de la tecnología cercana. Pero es que hay los que están agregados por habilidades celestiales y sus poderes de verdad. Sí, entonces, exacto. Entonces mira, cuando que tengas manipulación molecular, ya estás mamando mucho. Sí. La verdad. Sí. Y sí. Ahora eres átomos, ahora eres humano, ahora eres caca. No, pero solo puede manipular lo suyo. Ah, bueno, sí, sí. Ahora soy caca. ¡Huevo! Bueno, aquí caca en la película le vale madre. Aquí en la película como que pueden manipular las arenas o algún desmadre, puede así, como, la piedra puede o algo como así, que reconfigurar el espacio, porque ya ves que seguido mete a la gente en las paredes, sí, en el piso. No sé si ah, teleportación puedes... también lo tiene en los cómics. Yo no me acuerdo que tú tuvieras en los 90, pero a lo mejor se lo ganó. Ajá, a lo mejor después. Mira, lo que tiene Apocalipsis aquí es que te explican. Tiene muchos poderes porque se ha traspasado los cuerpos de otros mutantes y con el tiempo acumuló los poderes. Entonces, se puede inventar cualquier poder, ¿no? O sea, el de meter a la gente en las piedras, se lo volé a este barrendero que conocí hace 5000 años. Y este de teletransportación se lo volé a este hace 3300 y así, ¿no? Y... te explicas un pinche. Básicamente cada vez que cambia de cuerpo, se le queda la experiencia del anterior, ¿no? Y las va sumando. Y está pues fácil de entender, ¿no? O sea, no te preocupas tanto por es que conoció la tecnología de los Celestials, que tampoco Fox tiene derecho sobre los Celestials, entonces no podían usarlos. Bueno, ustedes como se imaginarán, ya para quizás después ya llegar a las partes buenas, que así que digas qué verga estuvo. Pues básicamente, tiene a sus jinetes, va a destruir el mundo y los hombres X dicen, ¡verga! Tenemos que detener a este hijo de su puta madre. Así como el bananero. No, más bien, no, más bien fue... Llegó a mi historia que, pues creo que el Magneto tiene pedos. Así, a ver, vamos a buscarlos. ¡Ay, cabrón! Hay un mamado con él. ¡Ah, cabrón, ya me robaron! Y me secuestraron, vamos por Javier. Porque destruyó nuestra mansión. Ahí sí fue muy al estilo Avengers. Nosotros estábamos muy tranquilos en nuestra casa rascándonos un huevo y llegaron a atacarnos. Bueno, pero por pendejadas que ellos cometieron, ¿no? No, pues sí llegaron a atacarlos. Y no, Apocalipsis sí. Lo que quiere es el poder de Javier. Porque este es que prácticamente te puedes a pensarlo ahí. Ahí Apocalipsis se convirtió en Darkseid. Porque con el poder de Javier literalmente obtenía la capacidad de la ecuación antivida. Porque controlaba a la gente. O sea, porque él dice, yo te amplifico tus poderes, yo puedo amplificar poderes. Y prácticamente soy como un cerebro con patas. Cerebro la máquina de Javier, la pieza del cuerpo. No, es Scrang, es un Scrang. Cerebro con patas. Tentáculos. O pero con bracitos. Entonces si ya combino tu poder, por eso se lo lleva, ¿no? Porque dice, está chido tu poder, ¿no? Me lo pienso volar. Y por eso lo trae con él un ratito. Y eso hace como que todo mundo entiende, el que mandó el mensaje fue Javier. Y por eso tienen que hacer un desvío... que tal vez estuvo un poquito fuera de lugar el desvío de los hombres X a la facilidad de Weapon X. ¿Qué dices? A las instalaciones. Es falso cognado. Sí, cierto. A las instalaciones de Weapon X. Y como que dices, analizando, dices, pues estuvo de más. Pero nada más fue necesario para el cambio de Wolverine. Wolverine, no lo cambio por nada. Wolverine. Mierda. Sí, y bueno, pues ya te hacen ya la presentación oficial del equipo, ¿no? Mamalón, que se me hace raro que no me tiran a Jubilee. Y, o sea, Jubilee no vale un centavo en los pinches cómics, nunca lo ha valido como personaje. Pero le hicieron tanto desmadre en los previews que yo dije, va a estar ahí, ¿no? Pues le dejaron tumbada, ¿no? Siempre ha estado ahí metida, o sea, siempre ha estado como de adorno de fondo de escenario. Sí, claro. Metido. No, o sea, yo solo digo que se me hizo raro porque le hicieron mucho desmadre. Y ahora la actriz, como se llame, fulanita de tal... va a comentarnos, o comentó para la revista Sutanita, su experiencia en Hombres X. Dice, pues de seguro Jubilee va a tener más participación. No, pues no, igual me vale verga, ¿no? O sea, tampoco Jubilee es como que me caiga chido. Solo digo que ya te hacen la presentación. Gran cosa, nunca lo hace. Ahí estuvo y ya, ¿no? Nunca lo hace. Se hizo vampiro y se acabó. Sí, nunca lo hace. No es un buen personaje, pues seamos sinceros. No, me gusta su diseño de chavo ochentero buena onda, nada más. ¿Qué? Mira, lo que tenía Jubilee es que era necesaria para como el reemplazo de Kitty Pryde en los 80s, claro. Que se estaba haciendo un X-Men adulto. Sí. Estaban como la nueva chava. Su padawan del Wolverine. Ajá. Sí, entonces, bueno, pues ya te muestran que es el Quicksilver, la Jean Grey, el Cyclops... Nightcrawler. Beast, la pinche Mystique por alguna razón. Porque es el faro de la esperanza que los puede guiar. Ella es la líder. Pura mamada. Pero quieres o no. Mamada necesita. No, pero es que quieres o no, no hay una figura líder ahí. Porque además, como perdieron a Javier, te dejan en claro. Y a Wolverine. ¿No? ¿Sabes qué? Pues esta es la que va a tener que enseñarles a estos güeyes porque ya está muy curtida. Y pues ella los va a liderar. Y sí, yo estoy de acuerdo que no hace mucho, pero su papel es ese, nada más. Ajá, sí, por eso. Bueno, pero no dejan de ser mamadas pendejas. No, bueno, el chiste serían esas. Y ya, ¿no? Ya sabes que posteriormente se les une la Storm. El chiste es que pues ya se van contra estos güeyes. Ajá, capturan a unos de esos güeyes. Otros de esos güeyes van a rescatarlos. Ahí al complejo Arma X. se encuentran al pinche Wolverine, bla, bla, bla. Y ya, todos, ya cuando están todos juntitos, dicen, ahora sí, vámonos por pinche Javier antes de que el apocalipsis haga alguna mamada. Vámonos. Tararara. Por pura casualidad se encuentran un Blackbeard y un montón de trajes para pelear. Ah, para sí, ese pelea. Estuvo bien pendejo. Ese sí cierto. Estuvo pendejo. Bien pendejo. Ay, ¿cómo? O sea, estaban ya ahí. ¿Estaban nada más? En el pasaron a su boutique. No, más no, no, acá, no, estaban no, en el no, complejo no, Arma X. Casi, estaban wey. En el complejo Arma X y se encontraron un stand de baúles. Suena igual que el pasar una boutique, ¿eh? Suena igual de mierda. Y un Blackbeard. Ahí en mi talla. No. Bueno, sí. Creo que no. Y para mis habilidades. Creo que no estaba tan jarado de los pelos porque, de nuevo, es un complejo militar con en el que tratan con mutantes. O sea, tienes que tener como que armaduras o un uniforme diseñado para alto impacto. Entonces, pues no es un Blackbeard, es un avión distinto muy raro. Pero a todas luces un Blackbeard. No, porque sale el Blackbeard en la película y son muy distintos. Y lo destruyen. Pero este parece, ¿sabes qué parece? Un pájaro negro. Parece un pájaro, pero literalmente tiene las alas largas y flexibles, o sea. Ok. Estoy seguro que en otras películas los he visto, pero sí, se ve así, es un pajarote de metal. Lo has visto en... No es una ala delta. Avengers. Así en hacen, Avengers tienen... Así hacen las alas los Quinjet. Ajá, es algo Avengers. Similar. Ajá. Y bueno, y encuentran unos uniformes negros así como paramilitares y dicen, bueno, pues vamos a agarrar esto, nos chingamos un avión y vamos porque ya empezó el desvergue. No, sí, pues estás de acuerdo que es una jalada de, ay, está exactamente en mi talla de Jean Grey, la talla de Cyclops, la talla de Nightcrawler. Bueno, güey, de nuevo. Para ver si buenas. Ah, claro. Güey, ¿qué sería de los militares si no se verían buenas las que se tienen que ver buenas? Contrato de credibilidad, o sea, también si sí, te pones sí, a buscarle todos los detalles, pues nunca vas a acabar, ¿no? Y pues el último acto, pues ya se imaginan, es un gran pijasello. Que ahí sí la verdad está bien distribuido, tiene un chingo de acción, todos los personajes se lucen muy bonito, excepto Mystique. Fíjese yo. Y Moira Matayo. Ajá, la Moira pues está ahí nomás de... Está estando. Está estando para que el Javier se la sabrosee, porque toda la pinche película del Javier anda bien pinche. Anda caliente viéndola nada más. Pero cabrón. A ver, pero de la nada porque lo olvidaron en la segunda película. Sí, pero él claro. No, güey, pero él no. Él no, sí. Yo lo único que veo es que es como que un cameo para que... para o más bien una pistola de Checo a largo plazo para la aparición de Legión. Sí. Maybelline. Sí, o sea, exacto. Suponiendo, exagerando mucho, porque la verdad no dan paso. Ajá, pues pudo haber no existido Moira en la película y no pasaba nada. Está ahí, tampoco molesta. O sea, no es un personaje que te caiga gordo, ni satura, que estorbe, nada. Ni nada. Ajá. O sea, pudo o no pudo estar y no había pedo. Pero si uno la Moira se parecía a la pinche agente Scully. En el sí, güey. No me fijé en eso. No me dio esa idea. Sí, güey. Ah, te voy a mostrar la pinche foto, madrazos. Tú me dirás. Pero bueno, el chiste es que ya se van a buscar al apocalipsis para detenerlo, ¿no? Pues ese equipo. Y pues lo logran. O sea, fin del asunto, ¿no? Lo tardan ese pinche pijatillo y lo logran. La verdad estuvo muy bonita la porque tanto vimos pelear bien al arcángel. Que pelea cierto, muy chingón. Por suerte no lo pintaron de azul la cara. Pero tenía unos tatuajes faciales. Interesantes. Rivales. La verdad, sus alitas mecánicas les quedaron chingonas. Sí. Aún las alas, antes de ser metálicas, ya ves que tenían espolón en las a la mitad. Se veían vergas, peleaba. Sí, antes de ser Arcángel, peleaba chido. Se tiene una pelea lógica entre Nightcrawler y Ángel, así como que se ve como diablo. Ángel contra demonía. Ay, qué se ve por ahí en unos trailers. ¿No? Sí, ya se había visto. Y se ve que tiene un espolón, como unos piquitos como de garra. No me había dado cuenta de los piquitos, fíjate. No se notan mucho en los trailers, ya lo muestra más en la película, porque sí los usa así como dedo extra. Órale, qué perrón. Para cortar cosas y eso. Neto, qué perrón. Se ve la verdad, bien. Sí, se ve más badass. Hay una gran diferencia entre el ángel que salió en Last Stand, que estaba ahí casi de adorno, a este que sí es. Estaba como, para verse bello. Está más pinche activo, este güey sí patea traseros. Bien. Prácticamente le tocó hacer la de Wolverine en la jaula. La Psylocke sí. No dice mucho, pero no hace falta. Pero no le hace falta. No. Prácticamente creo que cuenta sus diálogos en dos páginas, ¿no? Ya, si ves el guión de Psylocke, es así, dos páginas de diálogos. ¡Ah! ¡Urr! No dice nada, pero es Psylocke, o sea, es de... ¡Órale! Soy una morra que es psíquica y aparte puedo proyectar una espada de energía. Huevo. Y soy ninja. Soy ninja, estoy bien pinche sexosa. Peleo una tanga. Y traigo... Ajá, y trae el traje de Psylocke. ¿Cómo cascado. Es? ¡Cascado! Sí, la verdad. Chinga tu madre, está muy chingón el personaje. Ah, yo quiero a la Carol Danvers, a la pinche Marvel, señorita Marvel, en su traje original. Que es película. Muy parecido, creo. Sí, que. Exacto. No, ya hasta crees, la van a meter en el nuevo traje que trae ahorita de Capitana Marvel. Ya sé. Eso te pasa por querer vivir en un mundo donde las mujeres sean iguales, güey. Les tienes que quitar los trajes super sexosos. Órale, eso es uno bien culero, güey. Pues es que es verdad, güey. Tarde o temprano a Wonder Woman le van a quitar también el traje así. Wonder Woman. A lo mejor no tanto porque ya es demasiado icónico, pero Carol Danvers no lo era. No, o sea, no lo era. Lleva apenas, bueno, sí, 30 años con el traje. Apenas. Pero pues no tenía fama. Pero no era popular. No. Y si lo ponen así, lo ponen así en la película, güey, adiós ese traje, güey. Sí. Realmente. No, ese traje yo creo que ya fue. No, ya sí, fue. Yo también pienso lo mismo, pero es, ay, es hermoso ese traje. A lo mejor sí, sale, me a lo mejor sale como puro pinche chiste, ¿no? De, ¿qué te parece este traje? Así de, no mames, voy a parecer prostituta con eso, como en el de Jessica Jones, ¿no? En el de, ajá, es lo más probable. Yo tengo una duda. ¿La Carol Danvers era mutante? No. No, no. Había sido expuesta a los poderes del Capitán Marvel. La radiación Kree. A la radiación Kree, y eso alteró su ADN, entonces tiene poderes como de Kree, que son como de lanzar rayos, pues super fuerza y volar. Y es invulnerable. Ajá. Absorbe energía también. Absorbe también, absorbe, sí. Más bien la absorbe, es que para poder liberarla. Es como un Bishop, pero más piloso, que ay, aguanta más todavía. Bishop ya salió, ¿verdad? Salió en la anterior. ¿Quién? Bishop salió, sí, en, salió en la anterior. Pero... ajá. Pero es sí, que ahorita me acordé porque no sabía si ella también estaba en ese aspecto, porque por ejemplo, va a salir la película de Marvel Studios. Pero dije, pero también, o al menos por la serie de los 90, pues también tiene mucha presencia en X-Men, ¿no? Porque Rogue le chingó sus poderes. Ajá, es que antes era muy poco popular. Bendis, cuando formó los New Avengers, fue el que la trajo junto a Jessica Jones. O sea, tanto Spider-Woman como Miss Marvel no estaban tan llamativas, pero les dio más prioridad. Y por suerte ahorita pues ya son personajes más llamativos. Tan solo la Capitán Marvel va a ser de los protagonistas de Civil War 2. Ajá. Y tú dirías, Carol Danvers. Carol Danvers. Y aparte con el peinado que trae. Aparte, si le hubieran dejado el cabello largo. ¿El que tiene como paradito? Ah, no, sí, me se ve medio chido. Se ve como feminazi, sin ánimo de ofender. Sí, sí, sí, justamente. Carlos Cueva Quispe nos dice: yo quiero un saludo que llegue hasta Perú. Ya nomás, putos. Hasta su Perú. Quiere que todos los sagas le mandamos saluditos. Saludín, saludín. Saludos, saludos a tu Perú. A tu Perú. Saludines. A tu Perú. A dónde. Hasta Perú. A Perú. Marcos Martínez nos dice: yo quiero saludos del Doc Hill porque soy un Hillbot. ¿Qué pedo? ¿Estamos en vivo? No estamos en vivo. Ya me preocupó entonces. Mira. es que si hacías un Hillbot que generó autoconciencia, güey. No. Ya apágalos, güey. No mames. No mames. Qué miedo, pero va a cámara. Supongo que hicimos el chiste antes, ¿no? No sé. Sí, ese chiste ya. Ok. Dice: ya aún no veo la película, pero sí estoy bien pinche emocionado por ella. También, tiemblen Civil War y Batman v Superman, o al menos eso espero. Postdata. Nah. Sí. Civil opiniones... War no, Batman Superman yo creo que sí. Pero ¿cuál y aparte Civil War? Civil War v Superman. Es que mira, X-Men Apocalypse es buena, pero aún viene Star Wars Rogue Squadron y viene la del Doctor Squadron. No tengo tanta fe en la Escuadrón Suicida, pero tengo más fe en... Se ve bien chingón el tráiler. La de Doctor Strange. Que siento Doctor que Strange puede igual. Ser... Doctor Strange se ve bien chingón el tráiler. Otro Iron Man, otro Guardians of the Galaxy, otro Ant-Man. De esas que no esperas nada del mono. Sí lo conoces y a lo mejor en alguna historia le has tomado cariño, pero va a llegar. Y viene con Benedict Cumberbatch. No mames, sí, eso sí, wey. Pinche actorazo se consiguieron, la neta. Ojalá se mantenga, eso sí. Si van a seguir haciendo Universo Extendido, ojalá siga, porque pues, es un excelente actor. Oye, pero salió su Watson, ¿no? En Marvel porque en Civil War es un güey que trabaja ahí para el gobierno, el Watson. Ah, sí, cierto, chido. Entonces a lo mejor ahí se juntan los dos en alguna escena. Jude Law debería salir también. Así que digan, hagan equipo estos güeyes, ¿no? Así de, algo está mal en esto. Cuando se conozcan Iron Man y el Doctor Strange, yo así me voy a venir en seco, ¿no? Así de, mira, Sherlock y Sherlock. Sí, sí, ¿por qué no? Claro, buena referencia. Vamos a buscar. Andan diciendo, a ver si ahora sí, porque si ya se tardó un chingo. Curiosamente se me hace raro con Robert Downey Jr. y los millones de dólares que imprime ese güey con su trasero. Se tardaron mucho en hacer la tercera de Sherlock Holmes. ¿Ya va a ver? Dicen que la van a empezar a filmar, creo que a finales de este año. Ah, sí, le traigo ganas. Sí, porque no han sido buenas las anteriores. No están tan chidas. Cotorras. Están cotorras. Buenas. Es un Sherlock Holmes hominguero. Por lo que si te vas con Benedict Cumberbatch, pues dices, no mames. Exacto. Güey, o sea, le traigo más emoción. Buenas, nada más. ¿No? Quieras o no, los dos son más o menos lo mismo. Porque uno es, vamos a adaptar la sensibilidad de la acción al cine a estas nuevas versiones que son las de Robert Downey. Y el otro es, pues vamos a adaptar a Sherlock Holmes de nuevo al contexto contemporáneo. Entonces los dos son parte más o menos de lo mismo, ¿verdad? Y ahí me gustan las dos, o sea, tan chingones. No, a mí me gusta más la de la serie que la película. Cada pero quien, a mí me gustan cotorras, las dos. Están cotorras, sí. Si por... las veo, si las he visto. Claro. Sí, sí, sí. Claro. Aunque estén en botadero en 40 varos, pero están chingones. De hecho, están chingones. Honestamente. Están en botadero en 80 pesos. Yo las vi en la cajita de metal en Walmart, no sé dónde más estén. En Mamalucha. En Mamalucha. En Mamalucha igual. Creo que hasta ahorita están vendiendo un paquete con las dos juntas. Sí, ¿no? Vienen las dos, exactamente. Muy porque bonitas. Son del Graf, pero últimamente les he agarrado mucho apego. Entonces digo, pues, si me las compro baratitas. Sí, están compro. En 40 baros en el yo Walmart. Yo agarrado en Mamalucha. Porque todo el mundo me las pide prestado y no sé dónde. Ahorita te las devuelvo, yo las tengo. Y aparte, ya sé dónde fucking soundtrack súper chingón. Ah, de sí, Hans son muy bueno. Precioso. Están bien buenos los soundtracks. Bueno, y decía, por cierto, Marcos Martínez también, que no me dejaron acabar. Postdata al Graf, por ahí les dejé un mensaje privado. No sé si lo checaron. Aún espero su respuesta. Gracias, Agas, y felices vacaciones. ¿Eh? Nomás. Alguien nos decía sobre lo de Zompantlis y que quería anunciar su en su tienda de juegos a Zompantlis. Nada más hay que mandarle la imagen que él quiera para imprimirla. Y de las playeras, de verdad, lo único que te pediríamos, o calcomanías si quieren, si nos mandan una guía prepagada, creo que estafeta y esas, te venden la guía. Sí, permiten la guía nada más, que nos manden el número o lo que es y nosotros las mandamos. Y nosotros se las mandamos, o sea, vamos, ustedes solo paguen el envío y nosotros mandamos, vamos a hacer nuevas calcomanías del podcast. ¡Gratis! Vinilo. ¡Free! ¡Oh, por Dios! La verdad no es tan caro, pero le digo, nuestro único problema es el envío, entonces si ustedes nos mandan al correo de saga.cucamon@gmail.com, nosotros y nos mandan una guía pagada, una guía prepagada se llaman, creo, pues nosotros a vuelta de correo pues les devolvemos ya sus calcomanías de lo que quieran, y pues ya por un precio adicional pues una playera de Zompante o del Saga Podcast a huevo, que es así porque sí hay que comprar playera y no son baratas, que son culeros y... Una playera de mis huevos, ¿no? Firmada por Matt Madrazos, la playera, si quieres. Ah, la verga. Es más, puteada por Matt Madrazos, ¿cómo la ven, eh? Ah, huevo, echando putadas ahí Matt Madrazos contra la pinche playera. Con la que ahorita trae la maldad. Ah, huevo. Esa que está escurrida de... ¿Qué es eso, güey? No sé. De pasta de dientes, creo. No, se ve amarillo, güey. Híjole. Qué mal pedo. No quiero saber. Es la playera con la que se fue al EGS. Me encanta porque mi playera no tenía el logo de Zompantlis. Traía una de estas como polo que siempre traigo. Ajá. Pero le pusieron el Zompantlis atrás. Dice, ¿por qué le pusieron atrás? Digo, es que para que estos dos, el Fear y la maldad, se pongan así enfrente en las fotos, yo tengo que poner pose de Akuma, güey. Ay, esa maldad. Es que no tenían ningún logo. Bueno, tu contexto fue interesante. Sí, sí, sí. Es que en las playeras polo no es común ver un pinche diseño así. Traes una pendejadita de un lado como un lagartito o algo. Ajá. O atrás, si acaso. O en el hombro, ¿no? Así. Soy como policía. Pero bueno, ya para terminar con X-Men, que por cierto, según íbamos a tardarnos menos, pero llevamos lo mismo que un podcast normal. Ya, no más. Ya chingamos, ya. Ajá. Pues de las cosas buenas, la escena de Quicksilver. La escena de Quicksilver estuvo vergas. Madre. Sí. Ah, sí, esa en la que iba y corría y pasan cosas, güey. Y hace algo que no haría las buenas personas. Sí, saca de chica su madre, güey. Sin spoiler, es una versión choncha. Como la anterior, ¿no? Como la anterior. Es una versión choncha de la anterior. Ajá. Pues ahí se ve como medio corriendo en el tráiler, ¿no? O sea, ajá. Saves the day again. Con otra canción. O sea, está muy bonita la escena, está divertida. Ajá. Pero también tiene sus errores de me quedé, me quedé parado y los estoy viendo a todos sin moverse. Así de, ¿cómo? O sea, supongo que estás haciendo esto, ¿qué pedo? Sí, de hecho. O sea, si no comprendo. En la lógica sí lo podrían ver. De repente hay unos dos segundos parado y de repente se desaparecen. Sí, te puedes entender. Si nada más está ahí parado. Ajá. Si tú lo vieras, lo verías acá como por un frame o dos. Pues depende de cuánto tiempo se pararía, exacto. Y normalmente no lo verías. Ah, exacto. Como que lo verías como un flachazo. O sea, sí se como Goku peleando, ¿no? Con Freezer ahí. Ahí psh, psh, psh. ¿Sabes cómo lo verías? Lo verías como un blur de Smallville. O sea, lo verías así como... Sí, sí, sí. Tienes sí, razón. Pero la escena es muy divertida, ¿no? Es muy tiene divertida pierde. Y es lo que la gente quería, porque la verdad, en la película anterior, Quicksilver tuvo buen punto... Y no vieron venir. Fue de esas veces como que metieron algo gracioso a un personaje interesante y no supieron después explotarlo más. Y esta vez dijeron, no, pues si les gustó tanto, pues lo vamos a dejar, ¿no? Y aquí pues no hacen mención alguna a Wanda, ¿no? O sea, ni sale ni nada. O sea... Que está en otro universo. Ajá. Es como que los han de haber partido con diciéndoles, Fox, pues, tú te quedas con la mitad de los gemelos máximo y nosotros con la otra mitad. Y por eso como que mataron rápido al otro Quicksilver. Sí, así como de, pues lanza un pinche volado, ¿no? A ver, ¿con cuál te tocó Quicksilver? Ahora a mí me toca la bruja, ya chingaste más. Y la bruja es más representativa un poquito de Vengadores. O sea, Quicksilver también siempre ha sido Vengador y todo lo que tú quieras, pero sí está más metido como al concepto de Hombres X, o a mí me parece. Sí, sí, sí, sí. Factor X y todo también, ¿no? Bueno, y que aparte ya revisan eso de que dice, pues sí soy hijo de fucking Magneto, ¿no? Ajá. Pero sin decirla. Que es otra cosa que a mí no me late. El move de Magneto para ser malo de nuevo, ¿no? Se me hizo como muy... Ajá, güey. O sea, como para qué... No. Hace como que le habían quitado la furia en la anterior y como que se la tuvieron que regresar. O sintieron ellos que debieran devolvérsela. Entonces... De la manera más pinche simplona posible. Bueno, ya le han matado también varias esposas al Magneto. Yo me acuerdo de esta miniserie de A Quemarropa que salió en los X-Men Flipbook. Es la de siempre, Magda. Ajá. Pero bueno. Sí, es así como... A mí se me hizo muy simplón. O sea, podían haber dicho... Ah, no mames, güey. Es que por que quería matar a este otro cabrón... Me han estado persiguiendo, me encerraron, me escapé, no mames, me ha ido de la verga, he vivido como pinche perro y ya odio a la humanidad y sin pedos me uno al apocalipsis. Hubieran hecho lo mismo que hicieron para la de Days of Future Past, lo volvieron a agarrar y siguen y volvió a estar encerrado. Ajá. Es común y ¿qué? Siempre hemos visto en todas esas pinches películas a Magneto encerrado. Sí, a mí, ¿sabes a mí? Que yo creo que hubiera servido sin tanta bronca, quizás no haberle puesto la hija, haberle puesto, ¿sabes qué? Ya me conseguí una nalga. Y la quiero mucho. Ah, bueno, pues ya llegaron y la mataron. ¡Hijos de su puta madre! No es tan... Creo que le bajas un par de rayitas. Puede ser, pero se me hace medio simplón. Hasta explicar que tenía concurso, poderes y todo fue simplón. Como que de más para un personaje que se iba a morir. Sí, exacto. Y como que siento que duró mucho la escena para algo que nomás era... Que pudo haber... Ponle lo mismo, si quieres, el mismo pinche concepto, pero sin que durara tanto la escena. O sea, creo que todo eso estuvo mal logrado. Así de... ¡Ah, tengo un chingo de escena con mi familia! ¡Puta madre, güey! ¿Pudiste... Te la pudieron haber matado en cinco pinches minutos y no volverte malo? Es como que la película estuviera corta como para rellenarle. O sea, estamos hablando que sí aguantó más de sus dos horas. Sí, siento que hubo cosas que pudieron cortarle para que no durara... No, duró tres horas la porquería, ¿no? Por eso, no, o sea, duró como dos y media. Dos y media. O sea, si hubieras cortado esa que dura 2:20. Nadie te está exigiendo... Que todas las películas de superhéroes o de ficción tienen que durar más de dos horas. Si un día tienes una buena película en hora y media, hazla en hora y media, no la alargues. Sí, lo que se me hizo raro de Fox en cierto modo, porque Deadpool duró hora y media, ¿no? Era 40, alguna vez. La cortita. Pero Deadpool viene con otra mano, o sea, viene como que está más de autor y también entra en ese mood de Marvel Studios de querer hacer una buena película del personaje. O sea, porque Ryan Reynolds de alguna manera sí se enamoró de su personaje y quiso corregir lo que habían hecho mal los de Fox. Sí, claro. La verdad. Y ese es el punto con Deadpool. Sí. Los de Focus. Pero pues bueno, ¿algún otro punto? Me gusta ver la escena final en la que ya se ve el equipo donde los trajes ya son pseudo parecidos a los noventeros. Está chido. Se ve muy bien, me gusta. Justo la nostalgia. Fue un golpe en la nostalgia. Cuando ves el tirantito de Cyclope, güey, el noventero. Ah, sí, lo tienes. Lo tienes. Y las como medio hombreras rojas de Nightcrawler. También. Ajá, sí. Y la Jean Grey igual trae su trajecito con como anaranjadito. Ay, qué rico. Sí. Y por lo que cabe a Cíclope, pues no podías esperar que ya tuviera el visor super avanzado cuando lleva 15 días en los hombres. Sí, tenía que era un Viewmaster adaptado, no hay pegado nada más. Se tenía que andar levantando los lentes. Y está bien. Ya espero para la siguiente película volver a ver a Cíclope. Me cae bien Cíclope. Ya con su cuarzo rubí, por favor. Ya tiene el cuarzo rubí, pero lo tenía. Vamos, una versión simple. Agarra una pinche piedra y métete. No, bestia, se lo dijo. Ya, cabrón, ya puedes ver de nuevo. Sí. Todo se ve en rojo. O sea, acostúmbrate, pendejo. ¿Qué chingados haces? Chingados le haces. Todo es rojo. Las rosas son rojas, las violetas son rojas. Todo es pinche rojo, como odio esta mierda. Jean Grey es roja. Pobre pinche Cíclope. ¿Quién es tu esposa? No, tu esposa es la pelirroja, ¿no? Todas son pelirrojas, ¿no, güey? Huevo. Sí, ¿qué tono de rojo? Es la pelirroja clara, ¿te parece? Sí, güey. Sí, en general estuvo bien, ya saben, ¿no? Lo mismo típico de... Le vamos a meter al Fénix a esta pinche vieja para que se vea que en un futuro va a haber algún pedo con Fénix. Le dieron importancia. A mí lo que me costó trabajo, güey, es como si yo sí vi Game of Thrones. Ay, me caga esa actriz, ¿eh? Me caga la actriz y me costó mucho trabajo verla como Jean Grey. Claro, a mí me agrada bastante la actriz. Qué buen pedo que me vale madre Game of Thrones porque disfruté un chingo a la Jean Grey. Dije, está bien bonita. Sí, ya después de un rato te acostumbras a ella. O sea, yo sí dije, ya sí mejoró y sí tiene otra forma de actuar. ¿Quién es en Game of Thrones? Es Sansa Stark. La flaquita que está de rey, hombre. Bueno, más que ya. La mayor. La hija mayor. Es que yo no lo he visto. Ah, chingón. Bueno, a mí en lo general me caga la actriz. Así como a la maldad le caga la reina Gorgo. ¿Sí? La actriz. Lina Headey. Ahí me caga esa porque en Game of Thrones, no mames, pinche mona estúpida. ¿Cómo no se pinches muere ya? Un buen trabajo, es como el pinche... No, el, no hace nada, güey. El ex-rey, que este güey que lo mataron, pues, lo mismo. Lo acabas odiando. El pinche este al Lannister. Al güerito. Ah, no. Al Joffrey. El Joffrey. era un buen malo, güey. Claro, te acaba cagando la verga. Era un buen hijo de puta. Esta es una estúpida, güey. Es como la pinche... Pero, así es que actuando, ella actuando, está actuando de estúpida. O sea, ah, es claro, lo que yo claro. digo. Bienvenidos lo que yo, al podcast. Lo que yo digo es que ya que la ves, o sea, la primera cara que... Cuando la ves la primera vez dices, ay, es Sansa Stark. Y ya después cuando avanza la película sí logra actuar lo suficiente como para que sientas... No, es que esta es Jean Grey. Entonces sí se me hace que es una actriz... decente, no así super vergas. Está morra, ¿no? Pero es decente. Sí. Y está morra, es lógico. Ah, claro, no. Con o sea, sombrerotas ochenteras. Me caga la actriz exactamente por. Que me caga la actriz exactamente por su actuación en Game of Thrones. O sea, no porque la conozca la actriz y me caiga mal. Así como él no conoce a la reina Gorgon, ¿no? O sea, le cae por sus mal por sus actuaciones. Sí, porque de hecho, ¿sabes dónde está viendo que va a participar? Junto con un chingo de güeyes de Game of Thrones. En la película. Ya, va a haber una película precuela de Final Fantasy XV. Que la anunciaron durante un evento. Y agarraron un chingo de gente. Y ahí se apareció la Lina Headey. Igual a... Dijo, no, pues yo también voy a participar en la película. Y bien buen pedo. Y dije, mira, así me caes bien. Pero por lo general los personajes que le dan me caen muy pinche gordos. Como que como decía el graph de Jean Grey, no es mala Jean Grey. Pero de Sansa Stark, puta pinche personaje. Te digo, güey, pero tú odias al personaje, no a la actriz. Sí. Sí, pero es tan bueno su personaje que la ¿qué? Sigues odiando. A eso me refiero, es como con el Joffrey, güey. El Joffrey, ese güey, él incluso publicaba que lo atacaban y le mentaban la madre en la calle y lo agredían. Porque y decía, es que yo me siento muy contento porque quiere decir que estoy haciendo bien mi chamba. ¿Sí? Me odia la gente y soy feliz por eso. No mames. Eso lo decía porque... actuaba muy verga. Actuaba muy verga. Lo acabas odiando al cabrón. ¿Y está muerto ahora? Sí, ya se murió. Lo mataron en su boda. Sí. ¿La boda roja? No. No, otra boda que está muy otra cabrón. Boda roja. Aquí lo peor que puedes hacer es casarte con una boda pública, güey. Aquí lo peor es relacionarte con los Stark. Hace daño. Lo mejor que puedes hacer es ser un pinche pordiosero y estar en un callejón y que nunca nadie te vea. Porque a lo mejor lo único que hacen es violarte cada tercer día, güey. Ya, no mejor. Ya. Y eso te va chido, o sea. Sí, bueno, como yo no vi Game of Thrones, dije, qué bonita está la Jean Grey. Deberías. Está sabrosona y la neta a mí me cayó muy bien. En Nightcrawler me gustó, nomás que ahorita ya no tienen excusa para ponerle los adornos de la cara. Ya nomás es como para decir... Que se parece al otro, ¿no? Sí, para ser. Me gustaba su chamarra tipo Michael Jackson. Ah, está bien verga. Estaba muy vergas. Sí. El que va a conocer la cultura americana. Entonces, pues bueno. En general, la película, ¿en cuánto le dan? Yo le doy un 8. Está bastante bueno. 9 cine. No, yo le doy un 7. Sí. A ver, la otra pregunta. Yo le doy un 6. ¡Va! Graf, ponme en orden de la más verga a la menos verga, Civil War, X-Men y Batman v Superman. La más verga. Batman v Superman. Ok, la siguiente. Civil War. Y la última, X-Men. Sí. Chingón. Maldad. Para mí la más verga, Civil War. Ok. Luego es Apocalipsis. Sí. Y luego Batman Superman. Chingón. Necro. Civil War, Batman y Apocalipsis. Ok, muy bien. No, miren, hay diversidad entre los muchachos. Por cierto, el Graf es un fanboy asqueroso. Ni madre. No, sí, se denota cuando la pone en primer lugar. A huevo. Bueno, de aquí de los comentarios, Exe Membue, que es quien nos manda saludos desde Santa Clara, California. Le dije, pues, ¿qué pedo con la Comic Con? Dice, no, la neta, estoy a media hora de San Francisco, o sea que San Diego está como 9 horas, yo estoy hasta el norte, nos dice. O sea, vale verga. ¡No sirves para nada! No, ¡nada! Amigo, espérate, dice, pero cuando vengan a la Silicon Valley Comic Con, los recibiremos con los brazos abiertos. ¡A huevo! ¡Ya sirves! ¡Ya sirves! ¡Eres mi cuate! Qué chingón. Va. Pues ya, yo creo que ya cerramos con los comentarios. Y con el podcast. Sí, con el podcast también, porque ya duró más de lo que esperábamos. Queríamos hacerlo corto. Episodio cortito. Especial. Ahí extra, sí. Extra. Ahí sí, no, ya, yo digo que sí, al menos no le spoilemos al Dr. Gil las escenas extra que están muy vergas. Ahí está bien verga. Sí. Necro, te la van a decir cuando viste eso. Como para ella. Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Verdad sí. que sí? No, dice el doctor que si las vamos a mencionar o no. Yo digo que no. No, ya que los piches. Yo único que vi. Yo digo que podríamos esperar a que el Dr. Hill ya vea la película y cuando regresemos a la temporada hacer un comentario de qué esperamos del futuro de la franquicia, porque sí se abre al menos a dos opciones muy grandes en las escenas extra. Pero yo creo que ya después. Cámara, acompañaré a más madrazas a fumar. A un nuevo personaje que tiene que salir. Y prácticamente nos están advirtiendo que Ken es uno de los futuros villanos. Sí, pero en la escena final. Yo creo que ya después podemos platicarlo, ¿no? Y también que villanos. Ya se salieron. Pues ya. Ya dilo. Ya dilo. Pero sí se oye. Sí, no, se oye, ¿verdad? Hasta el fondo. Pues no grites, ya, ya. Te hablo eso que no voy a editar. Ajá. Bueno, ya. Entonces, como saben, pues ya saben. El micro se llevó unos Kleenex y se acabó toda la caja, ¿verdad? Sí, vamos. Bueno, pues ya, ¿no? Pues te dicen primero, ¿no? Que es lo que pasa. Se ve como una. Que se están llevando una muestra de la sangre de Wolverine. Lo cual te indica que va a salir, pues, X-23. Que es el clon de Wolverine. Y las personas que se llevan esa muestra de sangre son la corporación Essex, que a final de cuentas es Mr. Sinister. Ajá. Entonces, lo que estamos hablando aquí es que lo más probable es que vamos a ver a Mr. Sinister como creando a X-23. Y, de alguna manera, pues, es una forma, yo siento, muy inteligente, a lo mejor, de reemplazar a Hugh Jackman como Wolverine. Porque puedes decir, no vamos a lo mejor tener a Wolverine en un par de películas, pero... Vamos a tener extra. Tenemos reemplazo. O sea, si quieres un Wolverine, ahora va a ser una morra bien buena. Y todo el mundo así de. ¡Fuck yeah! No todo el mundo, ¿eh? Casi nadie le entendió. Al menos cuando yo fui al cine. Pero yo me refiero cuando la gente ya la vea. O sea, ya que la veas in movie, ya van a decir: órale, esto está curioso. Ahora habrá que ver cómo por dónde va, ¿no? Hay muchísimas cosas como la agenda de la extinción, Executioner Song. Honestamente, aunque. Sí me agrada mucho Señor Sinestro porque salía mucho en la serie animada y me caía bien. A mí también me gustaría ver, por ejemplo, otros villanos como Cassandra Nova, ¿no? Que se me hacía un villano muy mamalón. Me gusta. Mira, va a haber muchas cosas. En base a cómo le vaya ahorita en taquilla esta, vamos a saber si Fox se va a ir a un deal con Marvel Studios o si va a seguir por su cuenta. Yo tengo la sensación, a cómo va la película, que no le está yendo ni tan mal ni nada, que Fox va a seguir en ese estilo. O sea, y hasta cierto punto, ahorita que le están dando de nuevo importancia a X-Men y que parece que no la están cagando tanto en sus decisiones como lo hicieron con Fantastic Four y con Deadpool, parece que las sagas de Hombres X en Fox van a seguir hasta eso bastante rato. Pues yo creo que sí, pero yo sí esperaría que hicieran un deal con... Yo también quisiera, pero el problema a lo mejor decir, ¿sabes qué? Mis películas de Hombres X son y es mi mundo de Hombres X, ¿no? Uh-huh. Si tienes un deal... puedes usar a los Hombres X en algún momento, ¿no? De alguna forma. Y ya hay todos tus propios Hombres X, ¿no? ¿Quién sabe? Equipo. No creo que puedan llegar a ese deal porque es muy complicado. Yo lo que me imagino es que, por ejemplo, quieras o no, ya han logrado mantener a la franquicia viva 15 años. O sea, eso no cualquiera, la verdad, llevan un buen rato. Y ya la reinventaron al menos dos veces. O sea... Y han tenido más o menos suerte. Yo siento que ya desde el punto de vista de negocios, ya no se deberían arriesgar. Entonces debería ser, ¿sabes qué? Sí, ya tuvimos un muy buen run con las películas. Pero honestamente, ya cómo las vuelves a reinventar. O sea, ya se aventaron tres trilogías en estos años, ¿no? Si por mí fuera, sería, ¿sabes qué? A ver, Marvel, vamos a llegar a un deal. Y vamos a volver a empezar la franquicia. Pero ya que empieza en el Marvel Cinematic, ¿no? Ajá. Y yo que yo creo que funcionaría, por ejemplo, si lo hacen después de Infinity War, ¿no? Que yo siento que es el punto perfecto para que ellos digan, ¿sabes qué? Pues la historia nos permite reconstruir todo el universo, que todo vuelva a empezar. Ya recasteas además a los personajes principales e integras nuevos, ¿no? Como a los Hombres X. Ajá. Eso me preocupa porque un personaje que apenas va empezando sería Spider-Man y como que harías un reboot de nuevo de Spider-Man después de las guerras. O sea, porque yo lo que veo... Soft reboot. O lo que nosotros estamos pensando más que nada del universo Marvel, del cinematográfico, es que esto se va a acabar con la guerra de las gemas. O sea, y que lo más probable es que de ahí agarren para volver a iniciar todo el universo con nuevo cast y todo. Porque la verdad ya el universo actual Marvel pues ya está... Ya está cansadito, ya no vamos a exprimirle demasiado en los próximos años. O a menos de que de plano se la mamen bien feo y nos inventen la siguiente super saga que no veíamos venir. Ajá. O sea, tienen dos opciones. Y por el lado de X-Men, yo creo que Fox... O sea, ahorita está dejando morir Fantastic Four. O sea, ya no tienen forma de Fantastic Four, entonces lo más probable es que ni a Deal lleguen. Lo más probable es que lo van a dejar ir. Estamos hablando de que Fox es de las pocas que ha dejado ir franquicias de Marvel, como Daredevil, que es graciosísimo una vez más ver cómo personaje que esa compañía no pudo mantener ahorita es el gran éxito de Netflix. Exacto. O sea, es uno de los parteaguas de las series de televisión modernas. Está bien, pero bueno, eso ya lo hablaremos entonces en algún otro momento de los podcasts. Del podcast. Y el tiempo nos dirá qué va a pasar con los X-Men, si se van a quedar con Fox o qué, pero vamos, no están tan mal como estuvo Sony con Amazing Spider-Man 2. No. A mí me gustaría nada más para finalizar que sí se hiciera el deal para que también no afecte ya a los pobres cómics de Hombres X.